Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Faltaban los aplausos. Tarde la gente. Sí, sí. Bueno, tarde. Por ser el último programa, llegamos bastante enterito. Gracias, gracias. Tarde porque, bueno, ya están agotados, ya a esta altura del año, está como todo, ¿no? Sí, estamos pidiendo, por favor, ¿qué estamos pidiendo? Renovación y cambio. Sí, por favor. Cambio de rodillas. Vacaciones, urgente. Sí, pidiendo. No, yo pido cambio de rodillas porque ya... Bueno, si vamos por ese lado, yo tengo que pedir cambio de cintura. Sí. Cambio de pies también, sí, se podría hacer. Un poco de todo. Sí, yo creo que ahora faltan pocos días para que empiece el nuevo año. Sí. Y la esperanza se renueva. Después, no, obviamente, nos encontramos con la cruel realidad, ¿no? Pero bueno. Sí, no, olvídate. Brindaremos a las 12 horas. Hay de todo. Está aquí en Comedal las pasas, 12 pasas de uva. No, eso es boludez. Sí, no, obvio. Bueno, pero para algunos es tradición. Ah, sí, sí, hay muchos que la respetan. Respetable, yo qué sé. Yo no creo en esas cosas, pero bueno. No, pero va. Por eso. Ahora después vamos a hablar de las navidades. Sí. A ver cómo la han pasado cada uno. ¿Qué tal, Don Méndez, querido? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Prometió que iba a venir el último programa del año, sin sesión. Sí. Por supuesto. Y vino. Está como co-conductor hoy, ¿eh? Bien, bien ahí. Y trajo lo que prometió que iba a traer. Trajo lo que... Un aplauso para el señor Méndez, que cumplió su palabra. Esta es para vos. Exactamente, esta es para vos. ¡Belleza, muy bien. Nene, belleza! Gracias, Méndez. ¿Vos que lo criticás? Sí, sí. Por detrás. No, por favor. Por debajo de la mesa acariciás la rodilla. ¿Está George? ¿Cómo andan? Aquí estoy. ¿Qué, cómo andan, querido? ¿Está hola, vivo? Sí, acá estoy, sí. ¿Viviste coleando? Nosotros sí, lo estábamos por anotar en la sesión de hoy. Sí, casi. En la última. Sí, claro. En cualquier momento voy a aparecer. Pero bueno. Sí. Uno nunca. Cualquiera de los tres puede aparecer, ¿eh? Sí, uno nunca sabe. Bueno. Está es verdad. Está a la vuelta de la esquina. La parca. ¿Eh? La parca que pasa. Sí, la parca. Esperándonos. Ah, buah, sí, siempre. ¿Qué vamos a hacer? Siempre está atenta. Nadie zafa. No, de eso no zafa nadie. Obvio. Como dice el dicho, de la muerte de los cuernos, no zafa nadie. Exactamente. ¿No? Sí. Bueno. Sí, yo de los cuernos vengo zafando. Por ahora es alfa, ¿no? Igual que Méndez. Claro. Y sí. Yo no sé. Mejor no averiguar. Menos averigua a Dios y perdona. Seguro. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo han pasado las navidades? Yo bien, en familia, tranqui, comiendo. No bebiendo, pues ahora yo no bebo. He tomado una que otra copa así. Yo me estoy dando cuenta que cada vez bebo menos. Sí. No lo tolero, me duermo. me agarra mucho sueño. El sábado no se estaría notando, ¿eh? ¿Eh? El sábado no se notó para nada. Y el sábado estaba bastante mareado. Sí. Pero bueno. Sí, se notó. ¿Se notaba? Se notó. Se notaba, sí. Pero bien, no como aquella vez, aquel llamado telefónico que estaba. ¿Cuál? En aquella. En la Costa Atlántica. En la Costa Atlántica. Claro. Sí, que estaba bastante distorsionada la voz. Se le venga la traba. No, era la señal, era. Sí, también. Sí. Sí. Pero el satélite. Claro, el satélite, exactamente. Sí. Así que nada, pero tranqui. Uno siempre apunta a comer. Sí. Y se llena. Y cada vez también uno come menos. Mirá que yo soy. Sí, es verdad. Pero no uno prueba un poquito de una cosa, de la otra y. Sí. Ya está satisfecho. En la variedad está el gusto. Claro, claro. Y yo lo que noté que fue una antesala, una mesa de antesala antes de las Navidades, de las 12, bastante larga. Estaba, a las 11 estaba cabeceando ya. Ah, bueno. Estaba como Palermo en su mejor época. Pero bueno, ¿trabajaste ese día? Claro, laburé. Bueno, sí, laburé. Sí. Me levanté 5:30 de la mañana, me comí todo el calor. Así que uno termina, estuvo bravo encima el calor. Sí, claro. Bastante sofocante. Hoy también. Y dice que Don Méndez que para el 31 va a estar bastante bravo, peor. Se espera 40 grados de térmica. ¡Mamá! Nos bueno, vamos a cocinar, ¿eh? Un saludo y un beso en la punta de ahí. ¿De qué? A todos los amantes del calor. Exacto. ¿La punta de qué? De ahí. De ahí. De acá. Un beso que me den en la punta a todos los amantes del calor. Exactamente. Gracias. No, de nada. Con amor y cariño. Correcto. Bueno, pero hay que bancársela. Sí, hay que bancársela. Acá tenemos dos tiene invierno. Sí. Yo soy uno. Bueno, yo qué sé. Yo estoy mitad y mitad. Y lo que pasa es que, bueno, yo, si me tengo que identificar, yo ya lo dije, yo soy tiene otoño. Sí, tiene otoño. Claro, que estamos ahí. Bueno, yo sí tengo que elegir. Elegiría primavera. Primavera. Ya los días son un poco más largos, no hace tanto calor. Primavera es medio de gay. ¿Por qué? Sí, porque es ambiguo. ¿Eh? Es medio ambiguo. ¿Por qué ambiguo? Ahí sí, porque te agachás y recoges todas las flores que van saliendo. Claro. Ah, bueno. Sí, es medio ambiguo el primavera. Para mí, primavera cero. No, primavera cero, como el tema de cero, exacto. ¿Qué pasó? El tren. ¿Qué tocaste? Cualquier cosa. O el tema de Cerati, primavera cero. Sí. Bueno. Bueno, todo esto. ¿Comieron pan dulce? ¿Sabés que no? No. La verdad que no. Bueno, yo. No porque no hubiese, sino porque no. No se consume. Claro, preferí comer un helado de postre y después ya estaba listo. Bueno. Estaba clean caja. Yo el otro día, ¿cuándo fue? Anteayer. Fui al Para Todos, que la otra vez hablábamos que a vos te gustaba el de las mil delicias, mil de Pertuti. Sí. Ah, ¿fue a comprar? Sí, me jugué 35 lucas. Qué grande, un aplauso para Colman. Lindo. ¿Nos trajo un pedacito, Pablo? Sí, acá tenés. ¿A dónde? Acá. Ah, qué chiquito. Sí, bueno. Es chiquitito. Pero probalo. No, porque eso no me llenó ni la muela. Con que lo probé. Con que lo saboreé. Bueno. Probaste el chiquito, ahora probá el grandote. Claro. Exactamente. Lo dijo Don Mende. Ya probaste el chiquito. La caja, ahora probá el grandote. La caja es muy linda. Sí. Me está faltando día. Qué buena. ¿Qué tal, zorro? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué se cambia la remera? Es una cosa loco. Sí, esa. Sube y baja y se cambia la remera. Le Club Remeras está on fire. Ahí está. Con esto, esa es para vos. Esa es para vos. Esperá que tome un poquito de agua porque me estaba faltando. Sí, agua. Tome tranquilo. ¿Pero cuál es el de la calle, el de ahí de Venezuela? ¿De la calle Venezuela? No. No, nunca probé ese. El Pertuti. Claro. No. Pertuti que está. El de Avellaneda. Exactamente. Pasamos a cobrar la publicidad. Sí, yo con gusto. Por supuesto. Porque todas las cosas muy ricas. Ah, con canje aceptamos, no hay drama. Y estamos chamullando. más no que sí, pero bueno. ¿Quién te dice el próximo año? Bueno, entonces me jugué una caja muy linda con un cordón bastante bien. O sea, sí, bien. Mucha presentación, pero. Sí, ¿y adentro cómo era el tema? Bien. ¿Estaba de cuánto? ¿Medio kilo? De medio kilo lleno de frutas. 35. Sí. ¿Fruta seca, fruta brillantada? Fruta abrillantada. 10 lucas más está el de frutos secos. ¿No viene mezcla entre fruta brillantada y secas? Sí, no sé, ¿a qué llama fruta? ¿De nueces? No, hay gente que o panaderías que hacen el pan dulce una mezcla de fruta brillantada y le tiran una nuez, una almendra. Sí, sí. Claro. Pero así como lluvia. De... Pasa de uva. No, adentro. Sí, bueno, pero por eso el otro sale 10 más. Porque es todo fruto seco. Todo fruto seco con algún que otra brillantada. Pero o sea, no. se diferencian el uno al otro. Y cada uno es caja Bordeaux. Sí. Y la otra es caja negra. La caja negra. Y también está la caja uh-huh. verde. Box Night. Que, oh. ¿Vos qué? Box no, Night. No, Box Black. Box Black, perdón. Night, no, no, no. La caja de noche. Sería claro. Black Box en todo caso. Claro. Black Box. Black Box. Y después está la caja verde. La caja verde. Que es con pistacho. ¿Con pistacho? Sí. No, oh. Paso. ¿Cuánto vale ese? Y no, no pregunté, porque la verdad no. Yo quería. El está agresivo ese muchacho. El tradicional. A mí me gusta siempre el tradicional. El de fruto seco, sí, pero. Por bueno, el buscar. Tradicional, está bien, claro. Perfecto. Bueno, ¿de chips? ¿No hay de chips de chocolate? No, eso es una. ¿Cómo es? No, eso. No, es una pelotudez. Bueno, eso es para lo que le gusta a la primavera. Claro, eso es para los ambiguos como vos. Bueno, una cosa de loco. Eso para los que no le gusta la fruta, casi. Sí. Porque están los que comen, sacan toda la fruta, comen pan dulce y comen. Es cierto, hay gente que le saca, de verdad. Claro. El de Plaza Mayor está a 36. Ah. Bueno, pero deben ser similar, la verdad que sí, nunca sí, lo probé. Está cargado de fruta. Yo para no ir hasta allá. No, yo si tampoco lo probé. Pero la verdad que no tuve el gusto. Debe ser bueno, en serio. Sí, sí, seguro, ¿no? Seguro. Bueno. Dice que se junta mucha gente a comprar, a hacer la cola. Sí. No sí. sé ahora con la situación económica, ¿no? Yo tengo un amigo que le gustaba ir ahí a Plaza Mayor porque, viste, le gustaba hacer la cola ahí. Ah, entonces. Ah, mirá. O que le hicieran la cola, no me acuerdo. Una de las si dos. Era que hacer la cola. ¿Iba o él o iba alguno que le hiciera la cola? Cola? No sé, creo que es también de Steam Primavera. Bueno. No sé, bueno. Y entonces, lo que yo quería llegar, como para terminar el tema del pan dulce, sí. es que duró. Creo que 2 horas el pan dulce. Porque ¿A dónde se comió? ¿En su hogar en mi hogar, o en el hogar de reunión de 24 horas de la noche? No es para compartir. Es el seno familiar. Sí. No es para compartir. O sea, uno lo disfruta en la paz de su hogar. Claro. Lo tengo, se escucha, aunque en tu rato va a estar por caer. Bueno, después le vamos a preguntar. Y se escucha, le da también el diente. No, capaz que no. No sé a quién salió. Y bueno, entre MG también, que le mando un beso grande, creo que duró para el otro día. Nada. Un pedazo, un cuarto de pan dulce. Qué bárbaro. Hijo de tigre, se escucha. Sí, no. le hinca el diente también, lindo. Sí. Capaz, un poquito. Bueno, a lo que yo voy con el tema del pan dulce. A ver. Los pan dulces de los cocineros famosos. Una tentación para la fiesta. Sí. Hay distintas versiones que piensan 750 gramos. O 1 kilo y se venden envueltas para regalo. Al ser famoso y hacer todo este packaging. De Betular, ¿quién más? Sí, Maru Botana. Sí. Donato de Santi. ¿Hay precios? Hay precios. A ver. El más económico cuesta 30.000. ¿De quién lo hace? El más económico. Porque ¿qué usan? Materias primas premium, harinas especiales, frutas secas y frescas. ¿Y eso quién dónde lo puede comprobar eso? Y una vez que lo abrís. Sí, la harina, ¿qué sabe? Claro. Bueno. Pero voy a decir, ay, compré un pan dulce de Maru Botana. Compré un pan dulce de. Claro. Y después, vos sabés lo que te encontrás adentro. Sí, no sabés lo que tiene, obviamente. Es vos así. Tenés que creer en la palabra. Los pan dulces. Con los pan dulces de Maru Botana, a lo mejor encontrás un pibe. Sí, puede ser, muy factible. Sí, ¿la otra vez había escuchado o fue fake news que estaba embarazada de nuevo? No sé, una conejera. No. Pues es grande. No sé qué edad tiene. Es grande, no cerca de 50 debe tener. ¿50? No tengo ni idea. No sé si 50, pero está ahí. Sí, ¿eh? Y para tener un hijo ya está grande. No, bueno, pero por inseminación, ¿viste? ¿Qué sí, no sé, no sé. La verdad que no sé. Pero bueno, así que. No, acá no dicen los precios, pero bueno, más que nada el tema de. Sí, 30.000 pesos, el más barato. Sí. Hay de 45.000. Sí, pero en sí no dicen los precios. Pero bueno, el tema comparado a lo que es un mismo pan dulce que te lo venda un famoso. ¿Dice o no dice que, los que precios? Lo compra, no dice. Cosa loco. Recalculando. 56 tiene Maru Botana. ¿56? Entonces no creo. Ya está grande. Yo pensé que no llega a los 50. Pero hubo casos, ¿no? 56. Gente mayor que quedó embarazada. Había casos que abuelas sí. que han engendrado, o sea, un hijo para una hija que no podía tener. Ah, mira. Sí. Bueno. Solo falta que embarazara a la señora. ¿Qué no, señora? No creo, ¿no? No, ya no, a esta altura. No, no, para tanto no. Sería un aborto de la naturaleza. Yo pensé que me decía la Nacional de Popular. No, no. La no. jefa, la jefa. Nacional y Popular se internó en Otamendi, ¿no? Sí. Nacional y Popular, sí. Bien. Sí. Bien, don Méndez. Yo pensé que estaban el presidente Perón ahí de Sarandí. Sí, o el Argerich, a lo ¿no? sumo, o el Fernández. Pero bueno. En el Fiorito. Claro, en el Fiorito. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Donde podría estar en el Moyano. hay varios que podrían sí. estar ahí, ¿eh? La bueno, verdad que sí. Principalmente que está ahora. Sí, sí, está hay varios. Bastante eso, chiflado. Sí, claro, obvio. Más madera. Y su truco también. Sí, no, también. Sentado la señora alcohólica ahí. Yo no puedo creer que sea diputada, senadora, ¿qué es? Senadora, bueno, senadora. Hemos Mamma tenido madera. Presidente alcohólico. Bueno. Sí, no, no, sí, como todo. Presidente mujeriego. De todo un poco. El mujeriego y golpeador también. Sí, también, viste. Decime algo lindo. Decime algo lindo. Bueno, ¿vieron lo que pasó en Panamericana estos días con el sorpresivo diluvio? Se inundó. Sí. Qué bárbaro. Terrible, ¿eh? Terrible, ¿no? Yo estaba volviendo para casa, llovía, pero poquito, casi nada. Sí. No sabía que por esa zona había... Lo que es zona oeste y zona norte fue pero terrible. Terrible el temporal, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Por zona sur un ratito nada más. Sí, pero se inundó todo. Pero ahí... Zona, ahí no, en zona sur lo estoy diciendo yo. No, no, no. Ah, no, yo pensé que me decías no, cosa. Ya no, ya fue un desastre. No sé por qué. Fue en la zona norte y oeste. Pero Mauricio decía que no se inunda más. No, está bien, decía? Pero eso es provincia. No se inunda más. Pero Mauricio, no, pero no, Mauricio decía por capital. Claro, provincia. Ah, está el límite entre capital y provincia. Está bien, pero lo que él decía era por el arroyo Maldonado, bueno, si mal no me equivoco. Que antes se inundaba. Claro, exacto. Una cosa que era parte de Belgrano. Claro. En Belgrano, por sí, ahí. Que, sí, sí. Que se, era el arroyo Maldonado, que después lo. Entubaron. Entubaron. Sí. Yo tenía un amigo, creo que el mismo que hacía la cola en Plaza Mayor, que cada tanto lo entubaban. ¿Lo entubaban? Sí. Ah, mirá. Bueno, qué suerte. Todo lleva todo. Claro. Bueno, así que estos autos que circulaban a contramano para las campanas General Paz, la verdad que ahí fue una. Autos y autos nuevos eran. Quedaron todos bajo el agua. Porque encima en esa zona la gran mayoría son de autos de alta gama por la zona que sí, sí, sí, que, obvio. Y que fue a metro del Unicenter, del shopping. Sí. Que encima llovía también adentro del shopping. Sí. Como pasó una vez acá en el Alto Avellaneda o en el Aullán, por ejemplo. No, pero mucha cantidad de agua en pocos minutos. Sí, terrible. Fue demasiado. Sí, sí. Pero bueno, contra el agua no puedes hacer no, nada. No, obviamente. Contra el fuego, a veces tampoco, pero pues lo puedes combatir. Lo puedes con combatir, el agua. Claro. ¿El agua cómo la pará? No, no, la verdad que no. ¿Vos cómo la pará, el agua? Yo, el agua no la puedo parar. Y otras cosas también a veces cuesta. Pero bueno, pero cuando se para, agarrate. Olvídate, ¿eh? Oye, se ve que hoy estamos bastante laxos con el tema porque no nos importa nada. No, no, es el último programa del año. ¿Nos renuevan el contrato acá en la radio? Sí, sí, por supuesto. Ah. Ya está. Después vamos a hablar. Yo no firmé nada todavía. No, yo tampoco. Sandra. ¿Usted, Méndez, firmó algo? No. Bueno, ¿George? Tampoco, no. Tampoco nada. Bueno, vamos bueno. a ver si nos traen las planillas. Entonces sí. Veremos. Sí, veremos. Hasta las 12 menos 5 hay tiempo. Hay tiempo, sí. Después veremos. Exacto. Hay gente que tiene mascotas que viste que siempre hay problemas cuando viajan en trenes y micros de larga, corta y media distancia. Ahora lo autorizaron, ¿no? Ahora, exactamente, ahora lo autorizaron. Es un quilombo eso. ¿En qué sentido? Y si los perros tienen ganas de hacer sus necesidades. Y lo harán dentro de ¿del vagón? De su cucha, no. No, pero tienen que ir con la... Con el caro. Ah, bueno, ahora sí. Con la caja. Y también será obligado a contar con la constancia de la vacunación antirrábica. Está bien, perfecto. Me parece bárbaro. No, tiene que estar con el... ¿Perros y gatos se pueden llevar? Sí, ¿qué otra cosa quiere llevar? No sé, otro puede tener una mascota, un loro, por ejemplo. Yo qué sé. Una cotorra, claro. Y qué buena pregunta esa. Qué buena pregunta. Dice mascotas. Bueno, alguno debe tener un lagarto. Yo tengo un loro. Claro, hay gente que tiene iguana, eso, lagarto grande. Si yo tengo un loro, ¿lo meto dentro de la jaula y lo puedo llevar o qué onda? Acá dice, en primer lugar se definió como animal doméstico. Bueno, el loro es un animal doméstico. Habla y todo. A todo animal de compañía que pueda convivir con el ser humano en ambientes domésticos. Sí. recibiendo atención, protección, vivienda, alimento y cuidados sanitarios. Sí, si vos cumplís todas esas cosas... Lo podés llevar. Sí. Bueno, perfecto. Porque tenés algún animal doméstico también de dos patas. Sí, sí, sí. Si tengo un... ¿cómo se llaman los perros estos gigantes? Un San Bernardo. Sí. ¿Lo puedo llevar? Y no sé, yo al no tener, supongo que sí. Pero ¿qué tenés que tener? Un carro para traer el canil. Sí, más o menos. Claro. Digo, capaz que va en esos casos, es un bozal. No sé. No por sé. Las dudas. ¿Qué? Y si tengo un mono... alguna parte. Un mono tití. Y mira, y si tenés alguna duda, vení a agarrar la que está dura, diría. Exacto. La versión. Claro. Vos tenés tu mascota, sí. Sí, una perrita tengo. Bueno, y tu mascota tendrías que llevarla dentro, que pesaría bastante, ¿no? No. No pesa livianita, no, liviana. Ah, bueno. No pesa 5 kilos. Ah, bueno, yo parecía más. No, más una grandecita. Perra, una perra chica. Bueno, tendrías que llevarla en el. En el canil. Claro. Claro. Bueno. ¿Está vacunada? ¿Eh? ¿Está vacunada? Sí, ¿cómo no va a estar vacunada? ¿Qué sé yo? Pregunto. Y por la duda, ¿qué sé yo? Yo no sé. Es tu mascota, no es la mía. ¿Por qué deberías saberlo? Y bueno, corta el aire. Bueno, quien cumple 70 así? Años, sí. La heladería El Piave. Rico helado, Sí. No sé cuánto debe estar ahora, doloroso, pero. Y la otra vez fuimos con MG a comer un cucurucho. Sí, ¿te gusta el cucurucho vos? Sí. ¿Sí? Antes me gustaba bañado. Bien puntiagudo. Sí. Bueno. Depende del heladero. Decía así. Claro. ¿No? Claro. Viste que había un sketch que lo hacía. ¿Cómo era el. ¿Quién? En Tinelli, se me fue el pelado. Leo. Leo. Que decía de panadero. Ah, sí. Panadero. ¿Te acordás? Claro. Bueno, acá decía heladero. Heladero. Me lo hacés puntiagudo. Bueno, El Piave nació en Wilde. Sí. Y exacto. Después se extendió en toda la región. Sí. Que está en Quilmes, Berazategui, Avellaneda, Bernal y en el sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires. En Barracas está seguro. ¿En Barracas sí? Sí. Bueno. Está El Piave. Así como 70 años, es una heladería de tradición. ¿Cuánto duele? Ah, te dije 9.000 pesos. ¿Un cucurucho? Un cucurucho. ¿Y el kilo? ¿No vio cuánto estaba? No. Pero debe estar de, no sé, 30 lucas. Sí, de 30 a 40. Mamá, Bueno. Sí. Bueno, un buen helado vale eso. Sí, sí, obviamente. Así no sé, bueno. ¿En tu zona, Jorge, o no sé, toma helado, no tengo idea cuánto. Debe ir por zona también. ¿A mí me preguntaron? Sí, sí, los valores por ahí, ¿tenés idea? No soy de tomar mucho helado, pero bueno, veo si hay una heladería que es cadena, esta que está en las esquinas. Sí. Que tiene nombre italiano. Sí. Bueno, ahí está 13.000. Claro, y está bueno el helado, está muy bueno, Claro, sí. Sí, es rico, es rico. Después no sé, no soy de comprar mucho helado de heladería tradicional. Mirá vos, ¿soma de, no sé, de palitos? No, si voy a esa, la italiana. Si no, Tiene nombre de italiano, pero es una cadena cordobesa, Si no estoy equivocado, ¿La de la G? Sí, la de la GR. Es cordobesa, exacto. Ah, sí. No, GR no, al menos acá en Ciudad de Buenos Aires se ponen en todas las esquinas. Es como la farmacia pero helado. Esquina que ven libre, esquina que agarran. ¿Cuál es? A ver, decilo. No sé cuál es. No, la verdad no sé cuál es. La de Nicola. Sí. Nicola Tipari. Nicola Tipari, exactamente. Sí, Nicola Tipari. Mafanguli. Mascalzone. Esas están en todas las esquinas, 13.000 pesos el kilo, no es tan caro. No es malo. No, el helado. Como vos dijiste el precio, 13, pensé que era la GR, porque la GR está a 13 también. Ah, y bueno. Sí. No, sí. Y es bueno, es muy buen helado. Sí. Uh-huh. Sí, bueno, yo prefiero, viste, mi paladar. Ah, bueno, vos sos de alta alcurnia. Bueno, cuando tomo me gusta tomar algo bueno. O comer. Si no, bueno. Gigolo. Bueno, porque sí, Jorge, perdón. Hay que probarlo, bueno, los helados que no tienen conservantes. Los buenos helados, sí. Claro, los artesanales. Claro, esos cuestan, pero bueno, son buenos helados. Sí. Casualmente, bueno, enganchando una cosa con otra, sí, con el tema del pan dulce pasa lo mismo. Es decir, el pan dulce de ahí de Avellaneda y el de la calle Venezuela, esos son pan dulces que no tienen ningún tipo de conservantes. Claro, exacto. Entonces, por eso valen lo que vale. Claro, y por eso también no, no tienen una larga, ¿cómo es? Una larga durabilidad de... No, larga permanencia en el local, claro, porque venden todo el año. Claro, por eso. Tiene que salir rápido, claro, porque se pone feo. Sí. Exacto, y por eso mismo tampoco importan en, claro, el caso del pan, claro, dulce. Claro, claro, no lo importan por eso, porque si lo importaran, sí, le tendrían que meter conservantes. Es verdad. Entonces, claro, ya pierde la esencia. La esencia, el gusto, todo, es diferente. Claro. Uh-huh. Y no, por bueno, eso tampoco tienen sucursales y, claro, y, bueno, y todas esas cosas. Por eso son negocios exclusivos o lugares, sí, exclusivos. Es verdad, es cierto, es cierto. Uh-huh. Es más, y por Mercado Libre, el de la calle Venezuela, te lo cobran 70 lucas. ¿El, sí, doble? Sí, el doble. Mirá. Pues mucha gente que, claro, se compra en cantidad, sí, y lo vende por Mercado Libre. Ah, mirá. ¿Sí? Sí, bueno, sí, pero ahora, pero por eso, ahora el de la calle Venezuela tampoco te deja comprar en cantidad. Ah. A lo sumo te deja comprar 3 o 4. Más, claro, de eso no. Pero, ah, claro, más de eso no. Está, sí, bien, perfecto. Sí, uh-huh, porque siempre están los, claro, vivos, ¿no? Y sí. No, y aparte, uh-huh, desprestigia también a la marca. Ah, sí, obviamente, obviamente. Salió feo, está vencido. Pues está vencido. Tiene, claro, mal gusto, pero se la puede. Claro. Y claro, porque le queda donde. Se quema la casa. Es por así, eso. Claro. Hablando de mercadería casi vencida, hay una aplicación que se llama Cheaf. Cheaf. Cheaf. Con ese final. C H E A F. A F, sí, sí. ¿Qué onda? Es una aplicación, estaba viendo hoy. Es una aplicación donde vos entrás y te venden en los supermercados importantes, sea el de la J, sí, el de la B corta, sí, no puedo decir los nombres. No, está bien, dígalo, no hay problema. Bea, Jumbo, sí, Disco. ¿Qué le venden? Productos, o sea, bolsas con productos que se están por vencer. Mira. Entonces, una bolsa, sí, tiene 5 productos. Sí. La bolsa de fiambre tiene queso, tiene un queso por salud. Sí. Que vos lo mirás y se vence dentro de 5 días. Y está 11 lucas. Y vos la caja te la llevas por 10. La bolsa te la llevas por 10. Y tenés 3 clases de queso distinto. Ah, mira. Son mercaderías que se están por vencer. Entonces, y la venden más barata. Claro, para no tirarlas. La venden más barata. Claro, entonces los combos de bolsas. ¿Y cómo es la entrega? No, la vas a buscar vos. Ah, lo te quiero buscar vos. Ah, claro, perfecto. Bueno, pues vayate con la aplicación. Bueno, ya, mirá, estaría para chumear, ¿eh? Sí, voy a chumear. De alguna capaz que te rinde. Y sí, obvio, según qué producto también. Claro. Bueno, sí, bien, está para chumear. La de lácteos, por ahí, el flaco, ¿no? Que fue a buscar las bolsas, ¿no? Lo están viendo en un video de YouTube. Sí. ¿Cuándo se vence el yogur? Se vence dentro de 10 días. Sí. Listo, todavía tenemos. Claro, adentro, claro. Claro. Tenés tiempo. Agarró otro yogur, entonces se vence dentro de 5 días. Bueno, te lo vamos a comer rápido, dijo. Claro, claro. Pero, a ver. Pero, a ver, cualquier artículo que tenga fecha de vencimiento, la fecha de vencimiento es tentativa. Claro. Pero, pues, claro, el supermercado no lo puede vender. Ah, no. Pero. No. Una leche, estamos hablando de líquido, sí, una leche o un yogur líquidos tienen a tomar la leche 10 días, 15, así medio rayando, sí, 15 días más se puede, consumir tranquila, claro, se puede consumir tranquilamente. Ah, mirá vos. A ver, una leche que venza hoy, sí, y bueno, hasta el 10, 12 de enero se puede tomar. Siempre y cuando mantenga la cadena de frío, claro, ¿no? Obviamente. Como dices, por supuesto, claro, sí, más vale. Claro, claro. Como dice Jorge, tiene razón. Y no hagan como los chinos. Claro, no, sin apagar la heladera. Es un mérito. Y después otra, los quesos, uno los fracciona, lo metes en el freezer y listo, cada vez que querés consumir, claro, sacás el pedazo y en un par de días lo comés. Sí, es verdad, el queso se puede frizar. Sí. Sí. Claro, el queso sí. Sí. Y cualquier cosa, qué sé yo, ahí como está diciendo Hernán, a lo mejor venden también salchichas, claro, al sí, filo de... embutidos. Salchichas, embutidos, todo eso se puede frizar. Mirá, y claro, en el momento, claro, en el momento que vos lo querés comer, lo listo, sacás, claro. Lo sacás y lo consumís. Bueno, así que lo podés tener por, no sé, 6 meses. Mirá vos. Bueno, vamos a chequear, claro, la aplicación, Méndez. Descargátela. Sí. No sé si hay supermercados en zona sur, pero calculo que sí, pues si lo puedes. Sí, calculo que sí. En Jumbo, en Disco, Bea, calculo que tienen que estar. Pero son económicas, porque a veces te venden, ponen en una bolsa de esas 10 lucas. Sí. Y ya un pedazo de queso está 11, 12 lucas. Ah, sí, obvio, seguro. Y son 4 o 5 productos que te venden. Que te meten dentro de la bolsa. Es verdad, es verdad. Tenés de verdulería, de almacén, de lácteos. Bueno, son bolsas económicas, sí, digamos. Combos. Exactamente. Perfecto, perfecto. Bueno, hay que chumear. Hay que aprovechar todo, muchachos. Claro. Sí, estamos en época de crisis y no hay plata. Y sí. ¿No? Y hay que tenerla igual para justo. Ah, sí, obvio, obvio. Bueno, vamos a la música después, total. ¿Vamos a la sesión o no? Y, pero ya son y 32. Bueno, listo. Total, tenemos un par de bloques. Lo hacemos después. Hoy vamos a tener el último programa del año, señoras y señores que están escuchando. Se van a liberar de nosotros hasta... calculo que hasta febrero, ¿no? Vamos a decir las cosas como son. En vivo. En febrero volvemos, ¿eh? Hemos decidido, y gracias a un gesto muy noble de la dirección de la radio, en febrero, Que Sea Rock va a tener su séptima temporada ya, ¿eh? O quinta, sexta, perdón. No, séptima, ¿no? No, la 7. La 7, claro, la temporada 7, es verdad. Así que bueno, vamos a descansar el mes de enero. Vamos a tratar de hacer cosas nuevas. Y bueno, en enero seguramente compartirán lo mejor del año. Algo van a escuchar en enero. Pero oficialmente volveremos en febrero. Así que se acaba el año por hoy solamente. Por el día de hoy. Así pero es. Volveremos y seremos millones. No, también. Así dice la, decía la otra jefa. ¿Cuál? ¿Qué? Bueno, señoras y señores, cuando pasan exactamente 33 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 230 de esta historieta que hemos dado en llamar Que Sea Rock. Hoy el musicalizador estuvo eligiendo y trajo todos clásicos para la noche de hoy. Bueno. Así que bienvenidos a todos. Estás escuchando la primera hora de Que Sea Rock. Yeah. 21 a 24. Los viernes escuchás Que Sea Rock. Dejanos tu mensaje de voz en la box 11 6400 7047. Que Sea Rock con vos en la box. Yeah.

con Highway Star. Tres River para marzo, ¿verdad, don Méndez? Sí, señor. Totalmente agotado. Sí, señor. Qué bárbaro. Me voy a quedar con las ganas, Pero bueno, sí, ojalá que lo puedan dar en alguna plataforma. Con las ganas. Esperemos, ¿no? Esperemos. Por lo menos está el consuelo. Sí. Y sí, otra no queda. Y bueno, abrazar un zapato. ¿Cómo? Abrazar un zapato. Bueno, listo, voy a abrazar un zapato. Porque te consuela. Ah, bueno. Excelente. Bueno. Vamos a lo que viene, alguien que sea rock. Mi sesión. Para menos. El que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, voleibol, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto, el Gato Colman. Buenas noches, señor periodista deportivo. Ya lo hacíamos de vacaciones. No, acá los deportes, la pelota rueda sin parar. Nos ha sorprendido, No, pero ya no está rodando tanto la pelota, ¿no? A esta altura del año. Sí, en Inglaterra está el Boxing Day. Nah, estamos hablando de aquí, el ámbito local. El deporte es local y el mundo. Sudamericano, no nos vayamos tan lejos. El mundo sigue andando. Bueno, muy bien, ¿cómo anda, querido? ¿Todo bien? Acá, bien, disfrutando el último viernes del año. Sí. Con el tanque de reserva. Qué bueno, ¿qué tenemos de información deportiva? Bueno, por ejemplo, tenemos esta, que te paso a detallar. ¿Cuál? En la de Boca, que llegó con el primer refuerzo, Marino Inestrosa. ¿Inestrosa? Sí. ¿Es que colombiano este muchacho, puede ser? De Colombia. Sí, ¿qué onda? Tiene 23 años. ¿A dónde jugaba? En Atlético Nacional. ¿Atlético Nacional? De Medellín. Donde juega Yorman Garbusano. Van a pagar 5 palos verdes y va a firmar por 4 años. 23 años tiene. ¿Atlético Nacional? Sí. Justamente el que tiene casi todo arreglado con Atlético Nacional se fue por un canal, ¿no? Sí. Se nos fue. Bueno. Se nos fue, sí. Sentí un... Me parece que de ahí, del aparatillo ese, ¿eh? Ahora vamos a chequear. No, yo escucho perfecto los dos, ¿eh? Bueno. Sí, yo también, pero sentí un... Sí, yo también. Sí, escucho raro, no escucho como estaba escuchando. Bueno, decía que el que se fue, que casi tiene todo arreglado para jugar en Atlético Nacional, es Milton Casco. Ah, bueno, bien. Sí, aparentemente iba a ir a Gimnasia, pero está casi todo cerrado con Atlético Nacional de Colombia. Bueno, mejor. Y ahí va a sacar otro billete, ¿no? Un poco más, claro. Sí. Hablando de River, Aníbal Moreno ya está blindado con una cláusula de 100 millones. Por fin trajeron un 5 como la gente. Sí, ya hace un par de años que está siempre en la mira de un club argentino, sí. Pero estaba bastante cómodo y también caro en el salario donde estaba, ¿no? Claro. Así que bueno, abrió la billetera de River. Igual no le salió tan caro. No, por el 50% del pase no es tan caro. No es el 50%. No, o el 50 o el 100. No, el 100. Lo que pasa es que tenía un arreglo con... Aníbal Moreno pasó de Racing a... La totalidad de 7 millones de dólares. Claro. Pero si llegaba al mes de enero y... no lo tenían... O sea, seguía jugando en... Ahí se... Va y viene. Sí, es una cosa de loco. No sé qué es. Vamos a chequear. Hoy anduvo bien la llamada de Jorge y ahora tenemos problemas acá adentro. Ahora tenemos problemas nosotros. A ver ahí. Me parece que está mejor. Sí. Ah, acá, puede ser acá. Bueno. Sí, sos vos. ¿Cómo se llama? El asistente. La supervisión técnica se tomó el palo. Debe estar lastrando ya. Bueno, tenía una cláusula de que si no. Estaba en Corinthians, ¿no? No. Palmeiras. En Palmeiras. Si el Palmeiras no lo vendía antes de enero del 2026, sí. Valía. Lo tenía que vender algo de 15 millones de dólares. Pero si lo vendían antes, bueno, River aprovechó la volteada y lo sacó por la mitad de la plata. Sí, claro. Así que bueno, sí, gran jugador. Bueno, vamos a ver cómo rinde. Sí, River necesita mejorar. Y mejorar bastante. Aunque no juegan la Copa, pero bueno. Igual. Juega Copa Sudamericana. Un refuerzo. Sí. Sí, sí. Ahora vale, ¿no? La Copa Sudamericana. No jugó Boca, no, claro. No valía. ¿Cómo vale? Siempre vale. Sí. Claro. La libertad no vale nada. Sí, tiene razón, Amar, ¿viste? Vos que lo cargas siempre. Ahí te dice las cosas. Sí. Por el lado de Racing, bueno, ya el presidente Milito había acordado la renovación del vínculo con Gustavo Costas hasta el fin de su mandato. ¿Sí? Sí. Y entonces puso manos a la obra Costas, y bueno, hay diferencias con Luciano Vieto. Se va, ¿no? Se va, sí, la verdad que dice que no. Con Costas somos polos opuestos a nivel futbolístico. Sí, medio lo defenestró, me parece, ¿no? Sí, 32 años. Sí. La verdad que a mí me da pena la gente que vuelve. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces de los que se van de jóvenes, después los hinchas dicen, esto vuelve cuando está viejo, o vuelve cuando, o no vuelven. Exacto. Y ahora que este volvió, no tuvo quizás muchas oportunidades, o sí, pero bueno, tuvo lesiones, qué sé yo. Pero ya después también no fue fácil la relación ya con el técnico. Así que bueno, se va. Aparentemente se había ofrecido a River como una especie de Vieto. Claro. Sí, pero me parece que bajaron el pulgar, ¿no? Sí, tampoco. Y el otro que se va es al Necaxa de México, es Agustín Almendra. Ah, mira. Sí, por 2,5 millones de dólares. Es una... La verdad que es un papelón que lo vendan por esa guita. Y barato, 2,5 millones ¿no? y medio de dólares. Yo no sé. Yo qué sé, no sé la edad que tiene también. No está grande. Pero bueno. No, la verdad que lo venden barato. Sí. Es raro, ¿no? Pero bueno. Lo están regalando, diría yo. Y sí, a los precios que se manejan en el mercado hoy por hoy. Vaya a saber. Después, por el lado de San Lorenzo, tiene nuevo presidente provisorio. Por fin lograron sacarse encima a Moretti. Era hora. Primero fue una votación cerrada en la asamblea extraordinaria entre Sergio Constantino, que es el presidente provisorio, y le ganó por 4 votos a Matías Lamens. Sí. ¿Sí? Lamens es otro que quería volver. Y la gente, bueno, se ve que alguno votó no pensando en el pasado, sino en el presente para un futuro mejor. Claro. Esto va a estar hasta el 30 de mayo del 2026, en el cual va a haber elecciones. A todo esto, Moretti sigue con los tapones de punta, te avisó que confía a ganar su reclamo judicial. Está él loco. Reclama que está todo mal hecho, esto sí, que el claro, otro, seguro. Que puso mucha plata en San Lorenzo, que él no cobró un peso. Y la que se llevó en el saco. Bueno, obviamente sigue... defendiendo eso como no que... No sé cómo le dan las caras. Son igual que los políticos. No sé cómo le dan la cara para hablar y desmentir cosas que los escrachan. Es una cosa de loco. Pero bueno, la verdad que bueno, por el bien de San Lorenzo, esperemos que este cambio sea... Sí, ojalá, mejor, ¿no? Ojalá, por el bien de San Lorenzo. Después, bueno, como decías vos antes de Milton Casco, el que sí volvió a gimnasia fue Nacho Fernández. Ya arregló, sí, después exacto. Después de 10 años... Sí. Yo pensé que Casco se iba a gimnasia también, ¿eh? Sí, también salió de ahí. Además, me parece. Salió de Newell's. Se barajaba entre Newell's y gimnasia que lo querían. Y bueno, sí. Se habrá salido esto de último momento y. Bueno. Y hablando del run también, al que le andan atrás del lado de River de San Lorenzo, o sea, Romaña. Sí. Está eso ahí, me olvidé decir, ¿no? Sí, pero la primera oferta no fue satisfactoria. Hay que poner más cash. Sí, sí. Igual es bueno, Romaña. Sí, fuerte. Sí. Perdón, ¿estos son jugadores que pide Gallardo? Y supuestamente sí. Porque supuestamente lo que tenían antes no los había pedido Gallardo. Y bueno, sí, siempre pasa lo mismo. Es así. Sí. De un día para el otro no sirven, chavo, afuera. Claro. Es una cosa, cuando tenés la billetera y bueno, bastante gorda. Y yo creo que sigue porque es Gallardo. Sí, olvídate. Caso de Boca, Riquelme compra lo que quiere. No le consultan ni al técnico. Ah, bueno. Nacho Fernández hizo autocrítica por un flojo 2025 con River y la despedida no fue como la que él hubiese querido. Seguro. Después, bueno, por el lado que dijiste de Newell's, la dupla Orsi Gómez dejó prescindible a Ever Banega. Sí, fue un movimiento fuerte. Sí. Así que busca renovar también la esperanza. La fue. Y para Newell's, que viene bastante vapuleado los últimos años. Mamá. Sí. Ah, pensé que era Sí, Méndez tiene. Y Estudiante que le ganó a Platense el trofeo de campeones. En un par de minutos le dio vuelta con gol de Alario, que hacía rato que no jugaba de titular y que encima hizo los 2 goles. Así que bueno, se acabó el fútbol y están definidos todos los ascensos de categoría, ¿eh? Así que ahora Estudiantes puede ganar tres estrellas más por los Supercopa Argentina, Supercopa Internacional y Recopa de Campeones, ¿eh? Así que veremos cómo resulta todo esto, porque la verdad el mapa de títulos y copas para 2026 es bastante, pero engorroso. La verdad, lo vamos a decir en otro momento. Seguro. Sí. Mente, bueno, ¿tiene algo? Tengo la primera fecha del campeonato de la Liga Profesional. Todavía no está confirmado ni días ni horarios, pero no, va a ser el fin de semana del 25 de enero, ¿no? Del 25 de enero. Exacto. Arranca el 25 de enero, bueno. Los partidos son los siguientes: Independiente Rivadavia de Mendoza, Atlético Tucumán, Banfield, Huracán, Argentinos Juniors, Sarmiento, Rosario Central, Belgrano, Córdoba, Gimnasia Grima, La Plata, Racing, Barraca Central, River, San Lorenzo, Lanús, Unión Platense, Instituto Vélez, Talleres, Newell's, Independiente, Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, Deportivo Riestra, Aldo Civi, Defensa y Justicia, Tigre, Estudiantes de Río Cuarto, Recientemente ascendido. Sí, señor. Y Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia de Mendoza, también recientemente ascendido. ¡Boludo! ¿Algo más? Nada más, señor. Listo, esa es la primera fecha entonces. Sí, señor. Están ahí, obviamente, los partidos de las dos zonas. Claro, sí, está todo junto. Claro. Exacto, perfecto. ¿Don Colman tiene algo más? Sí, la AFA había formado el mejor equipo del año y dejó algunas sorpresas. Sí. No aparecen jugadores de River y Boca. ¿La AFA lo armó el equipo este? Sí. A ver, ¿quiénes son los jugadores? Cambeses. Bueno, sí, fue revelación. Le ganó el puesto a Arias, anduvo bien. Sí. Juan Pintado. ¿Eh? ¿Quién es? El hijo de David Pintado. Santiago Núñez, Ayrton Costa, bueno, Ayrton Costa sí, y Gabriel Rojas. Gabriel Rojas de Racing. Leandro Paredes, Santiago Sosa, Ángel Di María. Bueno, ahí tenés uno de Boca. Sí, pero acá dice no aparecen jugadores de River y Boca y después solo proporcionando, la verdad, esta información, estos periodistas. Sí, el colega suyo. Claro, ¿no? Yo leo esto y después veo el título acá. Vamos, digo, a ver. Sí, la verdad que sí. Edwin Cetré. Cetré, gran jugador. Alan Lescano, Ángel Di María y Ronaldo Martínez. Sí. Bueno. Bastante asquerosito Di María, ¿eh? Ah, sí. Se mostró un video donde una nena lo estaba saludando. ¿Y qué pasó? Y el señor salía con su auto. No fue ni capaz de bajar el vidrio y saludar a la nena. Qué raro, porque es bastante amable. Sí. Bueno, acá resultó que bastante no. Bueno, vaya a saber en qué situación salió, no, también, hay que ver. O sea, la nena estaba saludando, ¿no? Una nena chiquita que tendría 7 años, 6 años. Bueno, la nena saludando, ¿no? Ángel, y el otro salió con la ventanilla levantada. Bueno, vaya a saber. Perdió la nena. Vaya a saber. Bastante soletongo. Bueno, las tres últimas de mi parte, Argentina terminó el año en el segundo lugar del ranking FIFA, ¿eh? ¿Segundo lugar? Sí, ¿segundo lugar? Quedó primero España. ¿Y por qué España primero? Y pues sé que es por puntaje. ¿A qué se debe? Nosotros somos los campeones del mundo. ¿Por eso? Sí, bueno, pero España se ve que tuvo más puntaje a nivel... No este ranking FIFA, yo no lo entiendo, nunca lo entendí y no lo voy a entender. A ver, vamos a ver ahora cuando juegue la finalísima. Bueno, acá dice, quedó detrás de España, pero lo va a superar si en marzo le gana la finalísima. Claro. En Qatar. Bueno. Los 10 primeros son, de abajo para arriba, Croacia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Portugal... Brasil recién en el puesto 5. Brasil. Cosa rara. No sé por qué, porque ¿qué ganó Brasil? Por eso, podía estar más abajo todavía. Sí. Inglaterra, Francia, Argentina y España. Muy bien. Después. No sé cómo se hace esos rankings, ¿no? Sí, medio. Nunca lo explicaron cómo lo. Biribiri. Cómo se computa, claro. Agustín Canapino, ídolo de Chevrolet, se quedó con Olimpia de Oro. Así que Olimpia todavía sigue los premios Olimpia después de muchos años. Y el Luna Park resiste la demolición. La justicia, salud. Gracias. Rechazó la apelación del gobierno porteño y ratificó el freno a la demolición del Luna Park, testigo de grandes hazañas del deporte argentino. Recordemos, es patrimonio nacional, no. Exacto. Lo pueden tirar abajo. Sí, bueno, pero... Igual lo van a remolear. por dentro lo tienen que remodelar. Sí, claro. Derrumbar, la, no. La fachada afuera. Tienen no. que mantener la estructura claro, de la fachada claro. exterior. Exacto. Claro. Yo no tengo nada más. Bueno, muy bien, listo. ¿Estamos con todo? Sí, querido. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos. El pasado sábado en el Estadio Mario Alberto Kempes volvió el Piti. El Piti Rock, el Piti de Viejas Locas y de Intoxicados. La verdad que estuvo un show terrible, tremendo. Muy bueno por las críticas que he leído. Así que bueno, esperemos mientras espera su condena o no condena, yo qué sé. Pero bueno, haciendo música. Y se lo vio bastante bien a nivel salud. Y ni hablar como músico, ¿no? Bueno. En este caso, con Viejas Locas haciéndolo artesanal, cerrando la primera hora de Que Sea Rock este 26 de diciembre, ya llegando a fin de año, y último programa de Que Sea Rock de este 2025. A veces pienso que esa gente tan cool no tiene chispa para conquistar. Si sus monedas lo pueden comprar, ellos se olvidan de lo artesanal. Eso sí quería comprar algunas drogas para el sábado y lo zarpaban una vez más. We'll be right back.

como hoy, 13 sí, de mayo, ¿no? ¿Verdad? Ah, hoy es. Hoy es 13 de mayo. Viernes 13. Viernes 13. Hoy tendría que estar la señorita Romina Veraldi para. En ella iba a estar. Se asustaba con esa música de chica. Y bueno. La hacían asustar. Estuvo acusando a alguien. Que sea rock, tu previa del fin de semana. Este fuego está ardiendo y está fuera de control. No es un problema que lo puedas detener. Simplemente es rock and roll. Que sea rock, arde en tus venas. En Radio Box FM 102.9 estás escuchando la segunda hora de Que Sea Rock. En hojas muy viejas me leo el futuro. Al medio el ser se parte por el sol. cara al sol. Quiero morir de cara al sol. Quiero salir. Así abrimos musicalmente la segunda hora de Que Sea Rock, escuchando a Callejeros desde la placa Presión, haciendo Morir, aquí en la noche calurosa de Buenos Aires, desde Zona Sur, desde Quilmes. Estamos en FM Box 102.9, compartiendo el capítulo 230, último de este 2025 de Que Sea Rock. Descansamos en enero, van a escuchar lo mejor del año seguramente, y en febrero aquí estaremos firme como rulo estatua, cada noche de viernes. ¿No, Méndez? Coma tranquilo, Por una cosa de loco. Estamos haciendo el aire y está masticando. Bueno. Más madera. Yo no tengo culpa si el operador te manda al aire. ¿Cómo no tiene culpa? ¿Usted sabe cuándo va al aire o no sabe? Tiene que saber. 25 años de radio. 25 años, no, te quedaste corto. ¿Cuánto tiene ahora? El del 88. A ver, saque la cuenta. El 88, papá. Llegó, se escucha. ¿Cómo anda, querido? ¿Todo ahora, bien? No los puedo dejar solo, una cosa no, loco. No, no, está masticando cuando abrimos el micrófono. Es una cosa. De 25 años de radio. No se está ahí anotando, la verdad que. No, tiene más, dijo. Ah, más. Sí. Bueno, claro. Tampoco se sigue sin estar notando. Qué cortecito. Ah, bueno. ¿Cómo anda, querido? Parece. A ver si le abro el micrófono. ¿Dónde parece está? Malcorra. Sí. Malcorra. A ver. Hola. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo anda? Bien, acá estamos, con calor. ¿Llegó? Llegamos. ¿De dónde viene? ¿Se puede saber? De casa, porque me cancelaron el plan, así que. ¡Ah! Bueno. ¿Le cortaron el chorro? Más o menos. Bueno, ¿qué pero va bueno a hacer? Así que bueno, nada, acá estamos. Sentate o hablamos. Me estoy meando, flaco. Ah, bueno. Veintipico de minutos en colectivo, pará. Bueno. Bueno, tranqui, déjese que se acomode, después lo vamos a hacer charlar. Ahora me lo acomodo y vengo. Dale. ¿Se cortó de vuelta? ¿Quién? Acomódela. Bueno, listo. ¿Fue a la peluquería o se cortó usted? No, fui a la peluquería. Ah, bueno, vos estás medio. Qué luca, gaste. Sí. Medio mordido ahí a los costados, ¿eh? Sí, encima. No, es que es así, el mullet es así. ¿El qué? El corte de pelo se llama mullet. ¿Mullet? El mullet. Sí, más es madera, profesional, ¿eh? De frente, rebelde de atrás. Sí. Ah, bueno. Es así. Sí, por eso se paga encima, ¿viste? Ahí lo tenés, al corte clásico, pelotudo. Pero de atrás. Rebelde. Bueno, ¿qué va a hacer esto? No, que al micrófono se habla. Y ves, escucha. Bueno. Sí, se escucha, se escucha. Gracias, querido. Listo. Hasta luego, anda a preparar el mate. ¿Usted también está masticando, George? No, pues sí, yo mientras la música o en el bloque anterior que no salí, bueno, sí, algo piqué. Algo picó, está bien. Hasta ahora sí, hay que picotear algo, obvio. Claro. Obviamente. Así que bueno. Bien. Bueno, hay que engañar el estómago. Sí. Sí, hay que entretener al estómago con algo. ¿Sí? Claro, exacto. Sí. Ahí se está mirando en el espejo, es una cosa de loco. Ah, madera, ¿eh? Buah, ¿qué va a hacer? Bueno, sí. ¿Con qué arrancamos? Bueno, tenemos sesión óbitos. Claro. Vamos a agradecerle al Citric Air Master Edition. Sí. Ha armado un ranking. Sí. Top 10. De los mejores momentos de las boludeces que decimos nosotros. Ah, bueno. Todos los viernes. Así que de este año. Sí, de este año. Así que tenemos top 100. Vamos a ir mechando en estos bloques libres. Sí. Pero bueno, arranquemos con los óbitos si quiere. Bueno, ¿cómo vamos no a poner la sesión? Con esto. Sí. Con esto del top 10 vamos a aclarar, porque claro, a ver. Quien escucha habitualmente el programa, valga la redundancia, escucha los separadores que están armados con distintos momentos de del programa. Sí. Pero bueno, eso tiene una edición. Seguro. No es tal cual salió al aire. Exacto. Pero este top 10 es el segmento tal cual salió al aire. El crudo. Esa es la diferencia. Perfecto. Así que ahí vamos. a escuchar el top 10. Muy que, bien. Bueno, daba para un top 100, pero sí, no, sí. Nos da el tiempo. No nos da el tiempo. Olvídate, hay material, pero para patear para arriba ahí. Sí. Somos creadores y gestores de material. Hay pase de dulce de leche con eso. No, ni hablar, ni hablar. Bueno, vamos al juicio de la sección Óbito, por favor. Funerare Velatorio El Rosario. Se pone a sus órdenes ofreciendo servicios funerarios inmediatos y a futuro. Contamos con la capilla velatoria más amplia, cómoda y confortable de la ciudad, con capacidad para más de 70 personas cómodamente sentadas en salas y sillones. Porque para nosotros, su comodidad es lo más importante. Contamos con una terraza tipo lounge para área de fumadores. Ofrecemos atención personalizada y profesional con años de experiencia en el ramo funerario. Nos ponemos a sus órdenes en Libramiento José Manuel Zavala Zavala, número 139. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Visítanos y conócenos. Funeraria y Velatorio El Rosario. Saludos a Zavala y Zavala. Zavala y Zavala. Por dos. Sigo diciendo, es un lujo que te vienen ahí en esa cochinita. Sí, ¿eh? Olvídate. Lujo para los familiares. Vos te vas a enterar. No, vos te vas a enterar, obvio. Bueno, si te las Zavalan, ¿cómo? ¿A un muerto? Bueno, primero que falleció fue el actor James Ransom, estrella de It capítulo 2. No vi ninguna de las It. Bueno, esta la 2. Bueno, el actor era. Sí, obvio. Y sí, bueno, le están hinchando el diente ya. Una cosa de loco. No sé a quién salió este pibe. Vamos, madera. Sí, disculpe. Ahí. No, y bueno, al cancelarme los planes, no pude comer. Claro. Y te hubiera comido otra cosa. La buena excusa. Y bueno, por eso. Bueno, segundo óbito. Mike Abrahams, a los 82 años. ¿Quién? Mike Abrahams. ¿Quién es? Y ya te explico. Ah, bueno. Guitarrista británico de blues eléctrico, miembro fundador y primer guitarrista de Jethro Tull. ¿De Jethro Tull? Sí, señor. No, no lo tenía, ¿eh? Ahora la tenés. Bueno, gracias. Adentro. Gracias por la información. No, por favor, si estamos para eso. Sí. Después, Vin Zampella, figura clave de los videojuegos. Este que ¿quién? Murió en un accidente automovilístico. ¿Esto lo habías pasado vos? ¿Vin Zampella? Sí. Bueno. Murió en un vehículo. Fue cofundador de Infinity Ward, estudio responsable del lanzamiento de Call of Duty. Ah, del juego Call of Duty, claro, sí. Claro, ¿qué te lo habías pasado vos en el grupo de producción? Ah, un accidente con la Ferrari murió. Exactamente. Sí. Exacto, sí. Exactamente. ¿Vieron el video? No. Alto palo se pegó, ¿eh? Mal. Venía enroscado, pero no sé, 200 kilómetros por hora. Y lo que pasa es que un auto de eso te da para... Y preguntale a Don Carlos. ¡Por Dios! ¡Don Carlos! Corría la Ferrari. Parafraseando con los videojuegos, no tenía otra vida. Excelente. En Brasil, a los 18 años, murió Isabel Marciniak, campeona juvenil de gimnasia rítmica. ¿Quién? Isabel Marciniak. Bueno, yo digo acá lo que es el obituario. Que Dios la tenga la gloria. Sí. Después, la actriz infantil de Disney, Imani Díaz-Smith, quien interpretó a la joven Nala en El Rey León, también. Bueno, no la voz. Sí, la voz, obviamente. La voz, sí. Sí. Esto me parece que murió por violencia de género. Como diría Moria, ¿pero quiénes son? Sí, no, son conocidos. Para el que está en el tema, acá se escucha lo. Sí, se escucha, una cosa. Deje de maticar, usted también hace como Mende. A ver, una cosa de loco. ¿Se escucha ahí? Che. Sí, creo. No, que. Se la va a comer toda la nena. Lo que antes dijo es una deportista, o sea, no lo podemos conocer, pero dentro del mundo del deporte es una conmoción. ¿Qué pasó? Se me atragantó la almendra de la hostia. Menos mal que estaba dura. Sí. Me están cortando así, no vengo más. Dale. Disculpe. Bueno, no, que es una deportista. O sea, para el mundo del deporte es una noticia mala. O sea, obviamente ni yo la conocía, pero. Bueno, aparte joven, 18 años. Sí. Es más conmoción todavía. Bueno, no, eso, gracias eso. Por la acotación. Y el de la película It es muy buen personaje, o sea, muy buen actor en la película. En otro lado yo no lo vi. Buah. Listo. Bueno, para que sepan nomás. Listo, gracias, querido. Después, a los 74 años, murió Chris Rea, guitarrista y cantante británico. Chris conocido, Rea. Claro. Sí. Por su tema, que nunca lo escuché, capaz que a el ver, tema. Vamos a chequear. Drive Home for Christmas. Drive for Christmas será. Driven, te lo digo para vos, para que lo escribas, con B corta. Estamos buscando al artista primero. Ah, bueno. Chris sí. Rea. Sí, sí, sí, Chris Rea. Chris Rea. Sí. Drive. Pero, a ver. Sí. Una acotación mientras Roberto busca a Chris Rea. Acá está. Una acotación al margen. Horizonte. Sí. La primera canción que puso en el aire el 14 de agosto de 1986 fue precisamente On the Beach de por Chris Rea. Exacto, sí, señor. Claro, que lo anunció que en ese primer turno estaba Mario Mazzone. Sí, sí. Y Mario Mazzone era fanático de esa canción. Bro, On the Beach. Uh-huh. A ver. Acá, On the Beach. Acá tengo claro, un, es un clásico. Un poquito, a ver. Ponelo. Es un clásico. Clasicazo. Americanito, ¿no? Claro. Ah, sí. Clásico este, sí, olvídate. Conocido, conocido. Sí. Pasa que uno de esa edad era, era muy chico. Claro, claro. Yo escuchaba Horizonte, Sí, uh-huh. Yo escuchaba de todo. Grababa con los cassettes de acá. Sí. Y cuando se le rompía la trabita, le dábamos con la virome. Cinta scotch. Ah, sí, obvio. O papelito adentro del objeto. Arranca, arranca. ¿Cuál otro tiene conocido? Y este que dije yo, el de Navidad. Driving Home. Ese. Ese. Sí. Christmas. Excelente. A ver. ¿Este? Señor Champán Monitor. Parece igual. Ah, bueno. ¿La conoce papá nada más? No, no me suena. Este, ¿no? Yo no lo conozco este. Pará, pará, escuchá. El otro sí, pero este. Temazo. Respeto a la artista. No sé otro, a ver, este es Josefín. A ver. Josephine. Está, sí, este tiene más ritmo. Este más. Sí. Más para bolichongo, ¿no? Tiene el paso. Buah. Listo, gracias. Son todos más o menos la misma. Chris Ria, que Dios lo tenga en la gloria. Sí. Sí. Sí. Nada, es conocido el tema sí, este. Sí, este sí, ¿eh? Era una onda así, ¿no? La música, todo así. Claro. ¿Verdad? Un americanito. Americano, claro. Bueno. Vamos, seguimos, don Colman, con los, bueno, los óbitos. Cuando quieran pararme, me paran, ¿eh? Porque esto es larga la lista, ¿eh? Están los conocidos y los que no conoce nadie. Bueno, vamos mechando, que tenemos el ranking, ¿eh? Bueno, te digo dos más y después paramos, si vamos. Querés. Murió Jumbo, leyenda del golf. Pensé que iba a hablar de otro elefante. No, por favor. Elefante era Dumbo, no Jumbo. Claro, bueno, Jumbo puede ser otro elefante. Leyenda del golf japonés. Jumbo. Claro, Masashi Ozaki, una celebridad en su país, tenía 78 años. Exactamente, Masashi Ozaki. El pariente mío. Gracias. Jumbo es el mercado que está en Quilmes. Ah, bueno. Bueno, y el último sí, de este momento, el más reciente, que fue hasta un par de horas, Daniel Piazzolla, hijo de Astor. Sí, el hijo de Astor, exacto, sí. Hace instantes. Este lo pasaste último. Todavía momento. Está tibio. Sí. Sí. Este, bueno, no hacía falta aclarar tampoco. Y ya, bueno, y si hace instantes. Bueno, sí, está bien. Sí. Y también el otro que fue no hace mucho, fue en el día de hoy, a los 65 años falleció Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure. Sí, de The Cure, claro. Sí, sí, sí. Sí. También que lo pasó George. Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Bueno, listo, después seguimos. Bueno, vamos a presentar, vamos a escuchar. Hacemos uno y aire. Hacemos uno y aire. Bueno, sí, uno y aire. Top de que sea rock de este 2025. Vamos a arrancar con el puesto 10, obviamente. Vamos a ir del, claro, del 10 al número 1. Bueno, vamos con arranquemos con el puesto número 10. Entonces, cuando quiera, operador. Hay un tema, el tema pegadizo, el tema del Mundial de Clubes. ¿Pegadizo? ¿No escuchaste nunca? No. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Buscalo. No, no lo escuché. Y pasa que se tema fue a River de y clubes. Ya. No, ¿cómo se llama? Na, na, na, na. ¿Eh? Se no. llama. Na, na, na, na, ¿qué? Free from Desire. No, Free for Desire. Este es el frente de lado. Free from Desire. ¿De quién es? Na, na, na, na, na. Papá, de Gala Risato. ¿Eh? Gala. Acá está. Gala Risato. Sí. Es un que tema. Es un ravioli. Es italiano. Gala Risato. Molto piacere. Siamo tutti bene. Fangulo. ¿Qué? Gala Risato. Cosa nostra. Risotto. No, Risato. Risato. Sí. Estará, debe estar en Spotify. Estoy buscando. A ver. Sí, digamos que está. Sí, ahí está. Gala Risato World, ¿puede ser? Y debe ser ese. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama el tema? Free from Desire. Ah, este. A ver. Vamos a escuchar. ¿Cómo no escuchaste? Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Cada partido, capaz que sí, se me fue. Una cosa. No, acá está, perdón. Ahí va, a ver. ¿Arranca o no arranca? Ahí viene. ¿Este? ¿Así empieza? No sé cómo empieza. Es una new version. A ver. No. ¿Este no es? Es una mina. Acá dice Gala Risato. Es una cosa de loco. No, es una, acá dice Jorge Acota, que claro, es vieja, el 97. Bueno, no sé, a mí me pareció eso. Free for Desire, ¿es esa? No. Y bueno, entonces. ¿Sí? Ah, no, Front TV. No. Free for Desire. A ver, vamos. Muy bien, ahí escuchábamos el top 9, Perdón, era un temazo el tema del Mundial de Clubes. No era el 10, ¿cómo el top 9? El 10, perdón, el 10. El 10. El 9 es el que va a venir ahora. Ah, sí, claro. El después viene el 8. Sí, obvio. Claro, por el 7, el 6. Se supera todo. Bueno, que te diga un óbito y después sí. Ya, meta un óbito. Dele. Bueno, Raúl Enríquez. ¿Eh? Actor cubano. No sé, ¿lo pasaste vos? No, ah, sí. Bueno. No. Es cubanito. Cubanito. No sé de qué actuó, pero bueno. Saludo. Siga nomás. ¿Sigo? Sí, bueno, hacemos uno y uno. Vamos con el puesto número 9 entonces, cuando quiera, Operator. 9. El origen de Soundtrack. Vayan a estudiar. Se remonta a cuando, en medio de una gira de promoción de Blow Up Your Video de 1988, Angus Young decidió visitar a los padres de su esposa en Holanda. Sí. Después se subió a una avioneta para ir a un concierto en Berlín. La aeronave fue impactada mientras se encontraba en el aire. Ah, bueno. De ahí viene el origen de Soundtrack. Pero por un rayo, ¿no? No especifica el. Creo que sí, cómo fue. Me parece que sí. Cuando se encontraba en el aire, lo que llevó a Young a pensar que se iba a morir. Y sí. Sin embargo, cuando se dio cuenta que eso no iba a ocurrir, se le llenó el culo de Heidi. Exactamente. No, Heidi. Decidió escribir Soundtrack. Empezó con un pequeño truco que tenía en la guitarra, recordó Angus Young. Se la toqué a Malcolm y me dijo, oh, tengo una buena idea rítmica. ¿A quién se la tocó a Malcolm? Se la tocó a Malcolm, exactamente. ¿Qué tú, eh? Sí, sí, estoy tocando un poquito. A mí nunca me pasó eso que me haya tocado. No, a mí tampoco. Y dijo, oh, tengo una buena idea rítmica que quedaría bien en el fondo. Construimos la canción a partir de eso. Muy bien, top 9 ese, el ranking número 9. Pensar que esto fue en vivo, en serio. Esto es todo en vivo. En vivo. Lo que van a escuchar de este ranking. A vivo, fue todo en vivo. Acá no hay nada, como dijo Jorge, no hay nada retocado acá. Sale todo espontáneamente. Claro. ¿No, George? Claro, por eso estos son todos fragmentos en vivo. A vivo. De todo lo que salió en vivo. Exacto. Los separadores que escuchamos en el transcurso del programa, sí, también. Son tomados del vivo, pero bueno, tienen cierta edición. Claro, claro, tiene edición, tiene efecto, está claro. Editado, exactamente. Y aparte de toda la trayectoria de que sea rock. Olvídate, no. Ni hablar. Esto claro. Solamente de este año. Exacto. Imaginate claro, si tenemos. Nada más que de este año. Vamos a ver, ¿eh? Bueno. Y va increyendo la cosa. Ah, sí, olvídate. Hay más súbitos. Sí, por supuesto. Muere el actor y director Mohamed Bakri. ¿Mohamed Ali? Pilar del cine. ¿Quién? Palestino. Mohamed Bakri. ¿Alguno que habrá pasado uno de dos? No Mohamed. Sé. Sí. Mohamed que hace calor. Sí. Mohamed la. La otra. Sí. Vamos al puesto número 8, el último por este bloque. Después seguimos más adelante. Dedicar esta columna primero a nuestro columnista Juan Carlos Cardoso, que fue su cumpleaños el día 7 de mayo, cumplió 36 añitos en un día bastante clave porque fue en el nacimiento de Eva Perón. Y también Colman tiró un dato en el grupo de producción, que es muy productivo, la verdad que siempre la información que corre por ahí es de primera mano. Obvio, por supuesto. Pero no lo vamos... No lo vamos a decir porque hay un niño en la mesa. ¿Está no, Lauti todavía o se fue? Se fue, no está por ahí. El niño no tiene nada. ¿Qué bueno, niño? Ya no tiene pelo. Tiene pelo por todos lados. Sí, no querría saber por dónde, la verdad. Prefiero quedarme con esa imagen del cambio de pañales que tuve, la verdad. No quiero tener otra. Tiene pelo en los bigotes. Claro. Parece Don Diego de la Vega. Sí, sé que tiene ahí como una mojarrita, ¿no? Ahí como algo asomando. No está muy declarada esta barba. No tiene nada. Está media dudosa, ¿verdad? Sí. Claro, son primeros intentos. Pero bueno, el 7 de mayo, Día Internacional de qué? Del toqueteo. ¿De qué? Del mutuo toqueteo. De la masturbación. Del conocimiento mutuo propio. Claro, sí, exacto. De la ESI, diríamos, ¿no? Como de la ESI, el día del cumpleaños de Juan Cardoso. Muy bien, momento del año, puesto número 8. Disculpe, ¿cómo? Cortás el aire. Bueno, Romy también no quedó exenta. No, para nada. ¿Usted tiene algo que decir al respecto? Era suyo. Sí, ahí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ahora sí. No, sin palabras. Ni me acordaba que estaban hablando de mí. Pasa que tanta gente habla de mí y tengo que preocuparme por lo que dicen de mí. Por favor. Como dijo Maradona. Como dijo Maradona. Que la chupen. Que la chupen. No, bastante agresivo. ¿Qué pasa? Sí, me tiene la bola llena. No me pagan, tengo todos los viernes casi. Se quedó caliente porque no pudo mojar el bizcocho, me parece. Sí, la verdad. Se pongo loco. Claro, no es fácil. Es entendible. Sí, sin claro. Comentarios. Yo también a su edad estaba. Se golpeaba la cabeza contra la pared. ¡Don Fire! Agarraba la puerta y la cerraba y la abría. ¡Pum, pum, pum! Excelente. Vamos a escuchar música. Bueno, el último hábito. El último hábito, de este bloque. Muere el actor Celso Bugallo. ¿Bugallo? Sí. ¿Quién es Bugallo? Este. Ganador del Goya con Mara. Che, respeto al artista. Por favor. Celso, por favor. De mi casa. Seriedad. Ganador del Goya con Mara adentro. Mara adentro. Mara adentro. Yo conocí a otro que deja la movida adentro. Bueno. Che, respeto al artista. Por favor. Yo voy. Bueno, yo lo estoy diciendo con la seriedad que me compete. Excelente. Completo sin PT. Sí. Por favor. Bueno, de nomás la música. Un manto de piedad, por favor. Por Dios, basta. Vamos a escuchar música, porque esto se descontroló hoy. Vamos a escuchar a Robert Plant haciendo este clásico. 29 palmas. Yo tenía un amigo que le decían María Soledad Palma. Sí. Hablando de las palmas. La izquierda, ¿no? Con la derecha. Tenía pelo. Por favor. Chao, nos vamos. Kiss of fire, a loaded invitation inside her smile. She takes me down. 2025, temporada 6.

te mandó a hacer una ecografía? Sí, ya te estoy diciendo, ya me la hice la ecografía. Bueno, claro. De adelante, ¿no? No, de arriba, todo eso. Es una ecografía prostática. No, yo pensé que era solamente el miembro. No, el miembro con el... ¿Qué tiene que ver? Y pero de ahí sale el orín. Ah, madre. La próstata está en el interior. El miembro vendría a ser un suplemento. El final. Bueno, lo único que este es un programa de rock, ¿no? Lo único que sé que no hubo guantazo. Así que... O sea, fuiste con toda la expectativa y te defraudó. Sí, para la próxima le tengo que llevar los estudios y bueno, no sé, ahí sí que... Ya no sé qué va a pasar. Ahí te va a decir, bueno, acuérdese porque yo voy acá abajo. Con el AGC y vos. Los guantecitos y eso. Happy now. Estás escuchando Que Sea Rock en Radio Box 102.9. Don't worry. Be happy. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado. Siempre te acompañará en lo bueno y en lo malo. Susurrando al oído. Que sea rock. Melodía para tu alma. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de Vox FM 102.9 desde Zona Sur, Provincia de Buenos Aires, desde Quilmes, más precisamente, y hacia todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. También nos pueden llevar en su celular buscándonos ahí en el Play Store. Buscan la aplicación como Vox FM 102.9, 11 6470 47. 58 minutos pasan de la hora 22. Sí. Tenemos 2 minutos. No sé. Ah, que ya viene después lo otro. Claro. Es sí, una pero cosa loco. Sí, largo, total. No sé. Sí, igual estamos extendidos hoy. Seguimos bien con la temperatura 26.3, 28.3 de térmica. Sí. Y bueno, y vamos a seguir para adelante con lo que haya. Con sí, lo que obviamente. Haya. Tenemos más ranking, tenemos. Sí. ¿Qué más? Óbitos. Hay más óbitos. Y siempre hay algo más. Dando vuelta por ahí. En la gatera. Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, ¿con qué vamos? ¿Seguimos con óbitos? Sí, por favor. Hacemos uno y uno entonces. Ahí está. Claudio Segovia, el hombre que hizo renacer el baile del tango. Escenógrafo, director teatral y co-creador del tango argentino, murió a los 92 años. ¿92? Sí. Estaba ahí en el ranking con Mirta entonces. Sí. ¿No? Así, más o menos. Bueno. ¿Tienes por ahí? Sí, vamos rápidamente. Entonces seguimos con el ranking. Vamos a ir al puesto número 7. Cuando sí. Quiera, señor operador. Vamos. 7. Guardavidas. Sí. Vos fíjate que hay un una grieta también en el tema de los guardavidas. Hizo caer a otro durante una competencia y desató una batalla campal. No, ¿en serio? Sí. Mamá de la. El conflicto comenzó cuando un competidor. Sí, más o menos así. Claro. Del equipo de Santa Teresita. Esto es serio, esto fue verdad. ¿En Santa Teresita? Sí. La costa. Sí, ¿qué estoy diciendo? La costa. La costa, claro. Bueno, ¿qué estoy hablando? Bueno, paramos un cachito con el. Bueno, el equipo de Santa Teresita le impidió el paso a un rival de San Bernardo. Sí. O sea, Santa Teresita versus San Bernardo en medio de un campeonato de salvamento. ¿Qué está acuático. Escuchando, Jorge? ¿Qué puso la M? No, es de ahí. No, se escucha una radio de fondo, Sí, yo también estoy escuchando acá en No, acá retorno. No, acá se calmó el tema, Sí. Se ve que habló llamaron a la, habló la capa acá, la que lleva... Para mí llamaron al 911. Llamó Claudio acá, dijo, mandamos un beso grande. Bueno. Puso los pantalones, cosa que el zorro me parece el que... El zorro no, tiene miedo. Voló, escapó Diego de la Vega. Bueno, un tenso momento... Es peor que el zorro, tiene ese Scooby-Doo, más miedoso. Sí, o Shaggy. Claro. Se parece a Shaggy también. También. Con su peinado. Muy bien, aquí estamos el claro, ahora que dice así, Shaggy, es parecido a Shaggy. A Shaggy, ¿no? Shaggy, sí. Claro. Ahí anótelo para el final. Sí, espero acordarme. Si no me lo refrescan. Yo lo voy a acordar. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, otro óbito, Juan Carlos Cabrera, Más súbito, una cosa. México está de luto. Juan Carlos Cabrera, remero olímpico que hizo historia para México, falleció a la edad de 34 años. Bastante joven, ¿eh? Joven. ¿34? Sí. Qué bárbaro. Así que bueno, nada. Y después hay más, ¿eh? ¿Hay más? Así que. A ver, sí. Gaspar Valverde, a los 50 años, comunicador, actor y humorista, después de haber sufrido un accidente cerebrovascular. Bueno, listo. Bueno. Vamos al puesto número 6, entonces, de lo mejor del año de que sea rock. Que le sea provecho el locro el domingo. Sí, claro, obviamente. Sí, sí, lo vamos a disfrutar con una buena copa de vino. Ay, ¿tinto o no? ¿Tinto, no? Sí, tinto, obviamente, sí. Un vaso de 7 Up, nada, ¿no? No, porque el gas hincha. No, bueno, un vaso de vino, un vaso de agua, un vaso de gaseosa, ¿no? Uno y uno. Dicen que para que no le agarre la resaca, sí, cuando escabia, en este caso vino, sí, tiene que tomar una copa de vino, un vaso de agua. Otra copa de vino, un vaso de agua. Mirá. Y ahí es como que no hace nada. Y si no, después canta. Ese es el secreto. Tomó. Bueno, lo vamos a implementar el domingo. Pruébelo. Y ahora le toca al vecino. Ah, bueno. Excelente. Bueno, Juanca querido, vamos a escuchar en primer lugar In Bloom de Nirvana y después Hall Apologies. Dos grandes temas de Nirvana, si le parece. Perfecto. Muy bien, dos querido. Un abrazo, sí, grande. Dale, abrazo grande ahí. Buen fin. Igualmente. Chau, chau. Así pasaba el maestro Juan Carlos Cardoso y todo lo que tiene que ver con rock, con historia. No. Escuela de rock, perdón. Volé. Saquen todo, por favor. ¿Qué dije? Rock con historia. Para el tema. ¿Qué es rock con historia? Rock con historia era algo. Me suena. Hace un par de años. ¿Dónde era eso? Rock con historia. ¿Se acuerda también de usted? Hace unos años, ¿eh? Sí. Yo no. Bueno, vamos con lo nuestro, por esta favor. Esta es escuela de rock. Mamadera, que han pasado cosas, ¿eh? Bueno, sí. Uy. ¿Me cortaste el audio otra vez? La otra. Corre. Mabú. Bueno, sí, fue un déjà vu que tuviste. Sí, sí. Ya venía mal con los nombres de los temas, pero sí, bueno. Sí, bueno, puede pasar. Te la dejamos pasar, pero ya después no hubo. Alguna noche media complicada. No hubo forma de remontar la cometa o barrilete. No se puede a veces. Sí. ¿Hay más flóbitos? Sí, hay más. Bueno, una cosa loco. Hacemos un par más y llamamos a la música. Las parcelas están que rebalsan. Sí. Y los nichos también. Olvídate. ¿Cómo? La streamer estadounidense Epic Gamer Grandma, conocida por ser una fan incondicional de los videojuegos y llamar a sus seguidores de forma cariñosa como su nieto, ha fallecido a la edad Ya no es serio. 78 años. ¿Esto lo pasaste vos? ¿Qué me decías? No, yo no lo pasé. Sí, que no. Yo lo había visto, pensé que te lo había pasado. ¿Está chequeado? No, yo no lo pasé. Sí, está chequeado. Bueno. Listo, seguimos ¿Y George? ¿Dónde está? George, no sé, está comiendo. Bueno, que aparezca después. Así después lo tengo. El próximo bloque. Bueno, querido. Vamos al puesto número. ¿Qué puesto viene? El puesto número 5. Vamos, lo mejor del año aquí de que sea rock. 5. Muy bien, antes de seguir con las informaciones. Sí. Vamos a vender un poquito, Don Colman, el programa de la semana próxima. Sí. Vamos a tener una banda aquí en vivo, en el estudio de FM Box. Sí. Va a haber un acusticazo. ¿Y quiere adelantar algo? Va a ser otra banda, ya tuvimos por vía telefónica, banda tributo al grupo Inks. En su momento. Está bien. En esta vez la vamos a tener acá en el estudio. Una banda tributo a una gran grupo. Una banda que a mí me encanta. Sí, Héroe del Silencio. Sí. Así que lo tendremos al cantante, guitarrista, voz líder y no sé qué más. Sí, y guitarrista. Y guitarrista. ¿Tiene el nombre de la banda? ¿Cómo era? Ah, bueno. Heredero de sangre. Senderos. Heredero de sangre. ¿No era así? No, me dijo otro nombre. Me pareció una cosa de loco. Agarra las entrevistas y no sabe cómo se llama. Ay, lo tenés, tal. Mamadelo, ¿eh? Ah, una cosa de loco. Lo busco. Y porque me agarraste así fríamente. ¡Ahora el canchero, la concha de ya ya lo busco. ¿Está chequeado? No, me parece que no, ¿eh? Bueno, lo busco y ya te digo. Bueno, búsquelo tranquilo. Gracias, querido. Mientras yo le cuento, hablando de bandas españolas, como estábamos nombrando recién a Héroe del Silencio. Sí, tío. Yeah. Mago de Oz, pone fecha y hora al estreno de La Tierra Nunca Jamás. Herencia de Sangre. Herencia de Sangre, ahí ahora está. Sí, ahí está, perfecto. El próximo viernes aquí en vivo, en el estudio de Que Sea Rock, Herencia de Sangre, de banda de tributo sangre. A Héroe del Silencio. Excelente. Estas cosas pasaban durante el año aquí en Que Sea Rock, Sí. El pasado lunes, don Colman, se cumplieron 38 años nada más ni nada menos que la desaparición física de Luca Prodan, porque sigue viviendo dentro de lo que es el rock nacional. Así que cerramos la segunda hora de Que Sea Rock escuchando a Sumo, obviamente. Sí. Gaitas, como decía Luca. Tocame la gaita. Claro, esto es Cluachan aquí en Que Sea Rock. Highland spirit had revived. MacDougall and MacDonald there. The clans had come from everywhere, singing. I smell the blood of an Englishman. Come on, London, here we come.

Cruz Roja, nene. Así abrimos musicalmente la tercera hora de este último programa del 2025 de Que Sea Rock, escuchando desde La Mosca y La Sopa, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota haciendo Fusilados por la Cruz Roja. Muy bien, aquí estamos nuevamente, pasan ya 20 minutos ya, qué barro, ¿cómo se va la hora? Sí, ya no estamos por ahí, en instante. Sí, en cualquier momento. Instantes. Es una cosa de loco, bueno. Bueno, habla bien de que uno lo disfruta, pasa sí, rápido. Pasa rápido, la verdad que sí. Bueno, a ver si paramos el año que viene, si tanta boludez y decimos más cosas serias. Eso lo veo imposible. Sí, no. ¿Qué quiere que le diga? O sea, forma parte de sí. Nato ¿se nuestro. ¿Se quedó dormido, George? Ah, ahí está. Bueno, está ahí. ¿Estaba cenando? Yo no. Ah, ¿no? No. Ah, pensé que se había quedado dormido, no. Algo por el estilo. No. Se entreveraron los papeles, parece. ¿Cómo? Ah, bueno. Sí. Está flujo de papeles. Está en la hoja de ruta, son pelotas. Una cosa loca. Claro. Puede pasar. Se cruzaron los cables. Ah, bueno. Bueno. ¿Qué va a hacer, George? ¿Qué pasa, Méndez? ¿Qué tiene ahí? ¿Tiene una información, Méndez? ¿Qué muestra? No veo. No, de la renga. Ah, ¿qué pasó con la renga? 4 de abril en huracán. Ah, sí. No, bueno, no renguea más. Ah, bueno, claro, yo había dicho Racing, ¿no? Tienes razón. Es verdad, es una información que estaba chequeando. Errónea. De tu parte. A la venta a partir del 2 de enero. Bueno, perfecto. Ahora después lo vamos a recordar en el último bloque. Listo. La cartelera, efemérides y de todo un poco. Bueno, vos tenés. Hablando. ¿Qué pasó de efemérides? Sí. Un 26 de diciembre, como el día de hoy, obviamente. Sí. En 1947, para mí. El mejor relator de la historia argentina. ¿Qué? Nace Víctor Hugo Morales. La localidad uruguaya de Cardona. Relator, exacto. Víctor Hugo Morales, uno de los más grandes relatores del fútbol de la radiofonía de todos los tiempos. Sí, igual comenzó, sigue con el relato, sigue. Sigue, ¿no? Sigue relatando, es verdad. Sí, también. Comenzó en su país natal antes de llegar a la Argentina en 1981. Pasó por las radios Mitre, Argentina y Continental. Hoy conduce... ¿Puede ser que le conduce la mañana en la M750? Sí, señor. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Claro. Por eso, sigue, hoy sigue con el relato. Es verdad. Claro. Y una obra... Como dice Coleman. Claro. Claro. Una obra maestra que dejó en la memoria de todos los argentinos fue... El siguiente relato. A ver, ¿podemos escuchar? El gran relato del gol de Hugo a los ingleses, para mí es un relato incomparable. ¿Qué tiene que hablar se esto? Se puede relatar con el corazón en la mano y que no se necesita este ninguna presión arranca. Acartonada Apo. Para nada. Sí. El gol más lindo que se ha cómico. Ahí está el Diego. Tuve la suerte de hacerlo yo y le di relatado por él. O sea, se juntan dos cosas muy lindas. Yo quería el relato. ¿Qué me están poniendo acá? ¿Qué cosa? ¿No está chequeado esto? No está chequeado. Ya nos estábamos dando cuenta. A ver. Voy en el auto, que escucho un partido. Es el mejor audio que puede haber para este gol. Es el audio justo. Extraordinario, lo tengo grabado en casa. Genio, total. Claro, aparte no, de la... basta, listo, sacámoslo. Bueno, bien ahí. Valió sí. La intención igual, ¿eh? Sí, valió la intención, pero bueno, no estaba chequeado. Bueno. Quedamos así. Puede pasar. Sí, olvídate. Acá puede pasar cualquier cosa. En 1900. Eso es una gota del océano. 1962. Nace. Mario. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Mario? Párate y mira cómo se mueve. Sí. Sí. Igualito. ¿Cómo no sí, lo saqué de entrada? ¿Cómo no lo saca eso, pelota? En 1962 nace Baiano, Fernando Javier Luis Hortal, así se llama. Hortal. Sí, más conocido. Hortal. Sí. El veneno para las hormigas. Claro. Excelente. Más conocido como Baiano, obviamente, Cada tanto cantaba. Cantante de Los Pericos desde el 87 hasta el 2004, cuando comenzó su carrera solista. Además. Ha incursionado como conductor de TV. Sí, hacía un programa en Canal 7, creo. Sí, MP3. Ah, MP3, exacto. Claro. MP3. Claro. Tienes razón, George. Que pero era, Ramón. Claro, en el año 2000, era o el 99 o el 2000, por ahí, que empezaban a salir los primeros MP3. Sí. Y, pero el programa era Música para el Tercer Milenio. Ah, mirá. Esa era el apócope o la abreviatura de MP3. Sí. ¿Este tercer milenio sería la generación de cristal? ¿Cómo? ¿La generación de cristal? ¿De cristal? Y sí. Bueno, no sé. Pues son todos nacidos del 2000 para acá. Sí, puede ser. Sí, esta generación nueva. Sí. Generación Z. En 1967. No, los Z son. Sí, Jorge, perdón. No, ¿la Z cuál es? No, nosotros somos los X, ¿no? Sí. No sé. Z, Y, el que quieran. No. Sí. Bueno. En 1967 se estrena Magical Mystery Tour. La BBC estrena la película para TV Magical Mystery Tour de los Beatles. El psicodélico. Yo te hago la cortina. Sí, de una hora de duración. Es idea de Paul McCartney tras la muerte del manager Brian Epstein. En pantalla se ven clásicos como The Fool on the Hill. Y entre otros temas. La banda recopila las canciones. Uno solo. De otros temas, hijo. La banda recopila las canciones de la película en su disco homónimo, y que sí, reúne obvio. También los sencillos lanzados durante ese año. Pero tenés que buscar la cortina en la que yo estaba tarareando. No, y no puedo hacer todo lo que. No soy el pulpo, vos. Sí, el pulpo. Bueno. Sí. ¿Qué más? El pulpo ya está con las pilas botadas a esta altura del año, Coleman. Claro. Bueno, y lo último que tengo, el 2004, una catástrofe terrible, el tsunami en el sudoeste asiático, en Indonesia, se produce una de las mayores catástrofes de la historia, el tsunami que le costó la vida a más de 250.000 personas. Sí, qué bárbaro. Sí, sí. Un terremoto submarino provoca olas gigantescas en el Océano Índico, se vieron afectadas las costas de Indonesia. Sri Lanka, India, Tailandia, Maldivas, Sumatra, las Islas Andamán y el sureste de China. Entre las víctimas hay miles de turistas que habían llegado para sus vacaciones de ese fin de año. Gobiernos de todo el mundo colaboraron con la ayuda humanitaria. Hicieron películas. Hicieron una película de que trabaja Naomi Watts y un joven, el actor, ahora se me fue el nombre, de Spider-Man. ¿Cómo se llama? ¿Vos qué sabés? Tom Holland. Tom Holland. Sí, Lo Imposible se llama la película. Bueno, sí. Bueno, lo voy a buscar. Es conocida, sí. Trata de este tema referido a ese. Sí. Bueno, y en 2004 también recordemos el 30 de diciembre lo que pasó con el recital de Callejero. Ah, también, claro. 2004. 30 de diciembre. Bueno, pero no está en FMI el día de hoy. No, pero bueno. Vale recordarlo, ¿no? Vale recordarlo, o sea, un programa de rock y. La tragedia del boliche de 11. Así, 193, 94. 97. ¿O no? 197. ¿Sí? 197, sí. Sí. No. ¿Cuántos años van a ser ya? 2022. 22. 21. 21. Sí. Bueno, ¿vieron la serie? Sí. Sí, yo la vi. Está buena, está buena. Sí. Está buena. Sí. Filmada en Uruguay. Es dura, Sí. Bastante, ya habíamos hablado de esto. Sí, lo habíamos comentado. Bueno. ¿Se filmó íntegra en Uruguay? Sí, casi la mayoría, porque sale más barato. Ah, mira. Así lo dijeron. Bueno, hay varias, hay un par de series que se han filmado en Uruguay. Sí. Bueno, porque están tan más baratos. ¿Tiene algo más de Common, eh? Sí, yo tengo dos últimos óbitos. Seguimos con óbitos, más madera. Carl Carlton. Carl Carlton, estrella del rock, soul y funk, conocido por su éxito del 81. ¿Qué éxito? Mama Llama. ¿Eh? Sí, así ¿La se llama que llama? ¿Qué dijo? Bueno, buscalo, vas a ver, es un éxito, pues. En el año 81. ¿Cómo se llama, muchacho este? Carl, como Carlos, sin OS. A ver. Carlton. Cartoon Network. C-A-R-L espacio Carlton. C-A-R-L-T-O-N. C-A-R-L. Sí, Carton. T-O-N. Carlton. Ahí está, Carlton. Sí, ¿qué dije? ¿Cómo se llama el tema? She's a Bad Mama. Acá está. Jama. A ver. Que la mama. Ese. Sí. A ver. Vamos a escuchar. A ver, fue un gran hit de 81. No, este no es. Esto, por favor. Es un plagio. Es una cosa de loco esto. Se me está colando todo, ¿verdad? Sí. A ver. Ahí va. Típica del 80. Sí, ochentosa. Sí. Vea. La bola de cristal dando vueltas. Tenía esos peinados de afro. Sí. Onda Porriña. A sus mejores momentos. Roberto Ortiz a los 12 años. Antes de que el peluquero le dijera que iba a tener pelo más raro. Ver, ¿eh? Bueno, listo, demasiado. Listo. Gracias a Carl Carlton. Sí, Carl Carlton, saludo. Saludo. Su gran hit del 81. Sí. Salud. Vivió de eso, de regalía, me parece. Sí, me imagino. Y después la última, que murió un ex futbolista alemán y cayó, porque cayó 70 metros de un teleférico. Estaba de vacaciones con la mujer y. ¿Se cayó? Por causa que se desconocen, se soltó. ¿Cómo que lo empujó la mujer? Se soltó la aerosilla que estaba atrás y los chocó. No. Sí, estaba vacía. Y bueno, él cayó al vacío. Es una tragedia. De la altura de 70 metros y falleció. No, olvídate. Y la mujer quedó colgada hasta que lo vinieron a buscar. La pudieron rescatar. Sí. Qué barro, y presenció la muerte de su qué esposa. Qué locura, ¿no? Sí, sí. Vos fijate. Estaba de vacaciones. Vacacionando. Claro. Y después pasa. Son cosas por eso. Lamentables. Por eso. Hay que disfrutar de la vida. Del día a día. Sí, olvídate. Bueno, seguimos con el ranking. Con el ranking, por favor. Vamos al número. Estoy expectante. Puesto número 4. Cuatro. Lo que tengo, que mañana, sábado 14 de junio, se presenta La Berizo en Ferro. La Berizo. En Avellaneda 1240, en la ciudad de Buenos Aires, con entradas desde 40 lucas. Oh. Y también tengo un algo que va a suceder en Bernal. Las Dimensiones. Las Dimensiones es una banda de rock cósmico desconocida. Las Dimensiones es una banda de rock cósmico que es precisamente oriunda de aquí, de Quilmes. Mirá. De la zona de Quilmes. Y mañana, junto a Lucas Galináñez y El Sueño del Pibe, se presentan en Bernal, en el Club de Arte Te Empuja. ¿Te empuja para dónde? Ya sabía que venía por ahí. Club de Arte, así se llama. Te Empuja, así Club, se llama. Club de Arte Te Empuja. ¿A vos te empujaron? El Cerrito. Y alguna vez, que ¿a quién nos han empujado? ¿Dónde empujaron? Sí, también. Y bueno, en Cerrito, Cerrito 56, en Bernal. ¿Eh? Bueno. Allí se presentan. Entonces, mañana, Las Dimensiones. Bernal. También tenemos a Sentencia Previa, que no se presenta, bueno, ya está ahí en San José 1111, pero no. Sentencia Previa se presenta en The Roxy Live, mañana sábado 14 también. La jefa, la jefa. ¿Listo? En Niceto Vega 5542. Para ver, para ver a Sentencia Previa, las entradas desde 18 lucas. Y recordemos que el domingo. Sentencia Previa, 18 lucas. Una cosa de loco. Sí. Bueno. Yo no lo pago, ¿no? Bueno. No, yo no lo conozco, no sé ni quién son. Tengo una gana de llorar. Muy bien, Respeto al artista, ¿cómo lo conocés? Puesto número 4 entonces. Sentencia Previa nos van a dar a nosotros. En cualquier momento. Sí, cadena perpetua nos van a dar a nosotros. Sí, también, entre otras cuestiones. Más madera. Si seguimos así. Bueno. Vamos a otro más. ¿Tiene algo más ahí o...? Yo tengo una cortita acá. Sí, ya como sabía. Ya sabemos sí, todo, sí, ¿no? Sí. Los... Sí, se escucha. Caí tarde. Sí, tarde cayó, dijo. Los pedos de las... Acá, ¿cómo? Yo digo lo que dice textualmente el relato acá, ¿eh? Los pedos de mujeres huelen peor que el de los hombres según la ciencia. Ah, oh, bueno. En promedio, ¿a qué se debe? Y bueno, en promedio los seres humanos se tiran gases sí. hasta 23 veces al día. Y aunque los hombres lo hacen con mayor frecuencia, un estudio reveló que los gases de las mujeres huelen peor. Bueno, ¿por qué? ¿A Sin qué embargo, se debe? Esto puede ser beneficioso. En 1998, el gastroenterólogo Michael Lubitz, apodado sin pudor el rey de los gases. El rey de los gases. Sí. Alimentó a voluntarios con frijoles y laxantes. Lindo apodo. Sí, y recolectó sus gases en bolsas especiales que luego analizó. Esto está chequeado, ¿eh? Sí, sí. Está chequeado. El resultado fue claro: los gases femeninos fueron calificados como más intensos, principalmente por tener mayores concentraciones de sulfuro de hidrógeno, el compuesto responsable del clásico olor a huevo podrido. Claro. Y aquí viene el giro inesperado. A ver. Ese mismo sulfuro de hidrógeno en dosis controladas ha sido estudiado por sus posibles efectos protectores en el cerebro. Así que la próxima vez que alguien se queje del olor, sí. dirá, estoy protegiendo a mi cerebro. Excelente. ¡Lindo, Carlos! Bueno, y esas cuestiones. Qué bárbaro, una cosa loco. Bueno, vamos a otro puesto. Vamos al puesto número 3, ya nos estamos acercando al... Entramos al podio. Entramos al podio, exactamente. Los mejores, se vienen los mejores. Vamos a presentar el número 3 entonces. Otra cosa, que hay un mal pronóstico para el que no vio a Glaciar Pedrito Moreno, que lo vea rápido, viste, cuando rompe. Se está rompiendo bastante y también derritiendo. Sí, yo conocí a alguien que le decían Glaciar Pedrito Moreno porque rompía bastante, pero bueno. pero esto es serio. En 7 años perdió 1.92 kilómetros cuadrados de hielo. Equivalen a la superficie de 320 canchas de fútbol. ¿Sí? 2 kilómetros cuadrados. Casi. Claro. Claro, exactamente. Sí. Obviamente el papel es a causa del cambio climático. El calentamiento global. Sí. sí. Así que bueno, no va a pasar esto ahora, pero con el tiempo. No, con el tiempo, obviamente. Y eso es que va a producir el deshielo, por ende, inundaciones. Y sí, y aparte, bueno, el clima ya. cuántas tormentas estas medias exacerbantes que han venido. ¿Esa qué? ¿Usted me entendió? No, yo pero para la gente. Tormenta salida de foco, digamos, que son me gustó más así, salida de foco. Claro, más yendo para tirando a un tsunami que a una tormenta. Claro. ¿No? Bueno, es por el cambio climático también. Sí. El léxico no sí, estaría ayudando. Sí, la verdad, bueno, si uno dice palabras nuevas, la verdad que hay que buscarle bien el la pronunciación. Acá está la academia del Instituto Privado de Huelgo. Sí, sí, sí. Y le hacemos homenaje bastante seguido. Olvídate, ni hablar. En varios idiomas. Pero igual lo tuyo es el latín, porque la verdad con eso te luciste. Sí, obviamente. Pero bueno. ¿Vos que vas a ir a la costa? ¿Alguno que vas a ir a la costa? Yo no. Está la costa gay, ¿eh? ¿Eh? Sí. Pluma. La nueva plataforma que redefine el turismo inclusivo en el distrito. En el partido de la costa, ¿eh? A ver. Hay una herramienta estratégica para el sector turístico. Se trata de un proyecto autogestionado que funciona como guía de referencia para visitantes que buscan espacios seguros, inclusivos y contrato igualitario. Me hizo dar cuenta que soy gay. Ah, sí, y tiene vértigo en la cola. el objetivo central de la iniciativa es visualizar. Yo tenía un amigo de eso que. ¿Qué? Que más o menos decía palabra más, palabra menos. ¿Qué decía? Que le daba vértigo en la cola. Esta herramienta posiciona el distrito debido a su cercanía con la ciudad de Buenos Aires, el conurbano. Está ubicado en la localidad de San Clemente del Tuyú. Mirá vos. La costa de ahí, ¿eh? Bueno, así como que estaba la Playa Franca, era la de Moria. Claro, la que hacían toples. Nudista. Claro, en su momento era... Mirá y lo que hace Moria, obvio. Pero bueno, que hacía el famoso corte de Corpiño. Claro, exacto. Así que bueno, si alguno quiere saber dónde está, le paso por privado. Bueno. Así que para no chequear así y mandarlos en cana al aire. Listo, quedamos así. Vamos al puesto número 2, ¿eh? Vamos rápidamente, a ver. En 1915, Edith Piaf nace en París, la cantante el francesa. Gorrión de París. Exactamente. Una de las más célebres del siglo XX, entre las canciones más populares del artista. ¿Qué pasa? ¿Se está muriendo? El Gorrión de París. Excelente. Entre las canciones más populares del artista apodada El Gorrión de París, como dijo Goldman, sí, se destacan G. Ne Negret Rien. ¿Cuál? Bueno, che. ¿Está chequeado lo francés? Yo no sé nada. Se va a romper el teléfono. Jorge. No digas así, Diwi. Gini Wiggerby. No. Jorge se la estaba golpeando contra la mesa. Sí, la bien Rossi. Y Mon Legionnaire. Sí. Oui, oui. ¿Cómo es la primera? Después te cuento. Esa es la que. Ponela, mientras yo te estamos... Bueno, buscala ahí. ¿Cómo? Edipia. A ver, vamos a buscar. Genete Recrea. Es la que yo te estaba diciendo. Bueno, esa. Es una cosa de loco. Pero yo aprendí francés, que hace rato. ¿Vamos a escuchar a Edith Piaf un poquito? Sí, acérquese al micrófono. Acá estoy. No le pifiese. No. Vamos a ver, Bueno, esto es reciente. Es reciente. Fue la semana pasada, ¿no? Es reciente, ¿no, George? Sí, ese de la semana pasada. Qué bárbaro. Que dejamos el puesto número uno para el último bloque. Bueno, cómo no. Digamos, y sí, el puesto número uno lo podemos dejar para antes de cerrar el programa. Sí, por eso. Lo dejamos antes de cerrar el programa, exactamente. Dele, no, entonces. Escuchamos un poquito más de música aquí en Que Sea Rock. Un clásico, La Iguana, Iggy Pop, que estuvo este año 2025 aquí en Buenos Aires. Como siempre, mostrando lo gran músico que es. Vamos a escucharlo, este gran clásico, Candy, junto a Kate Pearson, la cantante de B-52, aquí en Que Sea Rock. you were so fine. We'll be right back.

Muy bien, aquí estamos nuevamente ya, último tramo del programa del día de hoy, programa 230, último programa del año de este 2025. Como dijimos al principio del programa, enero vamos a descansar. Seguramente escucharán algunos compilados, lo mejor de que sea rock del 2025. Sí. Veremos, pero enero va a ser todo enlatado. Está todo comprimido. Claro. Nosotros volvemos en febrero out vivo, ¿eh? Sí. ¿Estás, George? Así es, aquí estoy. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo va la noche? Bien, acá, pasando la noche. Sí, está medio fresquito, estamos estornudando. Acá adentro está fresco, pero afuera está bastante caluroso, ¿eh? Sí, así que bueno. Pero bueno. Sí. Bueno, muy bien. Igual. Uno va al patio y toda la humedad y todo el calor. Es un horno. El calor. Un horno. Sí, pues, sí, olvídate. No, no se puede estar. Pero bueno, bueno. ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿hay algo de ahí de cartelera, algo de información? ¿Qué tenemos para el último bloque? Y yo tengo cartelera, a ver, para hasta el 31 inclusive. A ver, escuchamos, que, escuchamos sí, atentamente. Hay un montón de cosas. Bueno, mañana sábado 27, sí. Hit en el ND Teatro, en la segunda y última función. Ya estuvieron el sábado pasado. Claro. Y mañana 27... El último, festejando los 40, estos 40 años. También tenemos a Caras Extrañas en el Teatro Flores. La banda de Junior. ¿De quién? De Junior, de los ex de la 25. Ah, claro. Bien. Sí. Bueno. La 25. Sí, la 25. Bueno. Hablando de la 25, me parece que la 25 también desaparece. ¿Eh? La línea. Ah, bueno. Sí, y así que van a ser ex 25 también. Sí, también. Bueno, sí. Él mató a un policía motorizado, fin de semana, sábado y domingo, se presentan en el Teatro Ópera de La Plata, en este caso. Juanse, mañana también va a estar. Para los que estén en Córdoba, sí. Se va a estar presentando en el predio Santa Paz de Villa Allende. Santa Paz. En la ciudad, sí, en la ciudad de Córdoba. En Mar del Plata van a estar Buenos Vampiros, WWW y Tomates en Verano. Sí. Sí. Estas tres bandas. Tomates en verano. Sí, y sobre todo en invierno. Sí. Mamá. Esto es en Mar del Plata. Sí. También la Bella Época se presenta mañana en el Atalaya Rock. Esto es en Isidro Casanova, aquí en el AMBA, a las 7 de la tarde. ¿Habrá venta de medias lunas de Atalaya? Y puede ser. Y puede ser, a lo mejor. Los Peligrosos Gorriones en Café Berlín. También el domingo 28, el Bocha Fest en el Niceto Club. La banda El Vuelto, sí. La banda de Ismael Sokol, también se presenta junto a Super Lógico. Así que este es un buen espectáculo. Para ver, el lunes 29 y todos los lunes de enero, sí. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, para los que se quedan, nos quedamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, a ver. En el Teatro Conex se presenta la Bomba de Tiempo. Así que un muy buen espectáculo para ir a ver, a partir de las 7 de la tarde en Sarmiento 3131, todos los lunes de enero y este lunes 29 de diciembre. También. No. Y el miércoles 31, ¿quién decía que el miércoles 31 no pasaba nada? El miércoles 31 tenemos, para los que se quedan por aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Palermo, sí. En Bob Club, en Uriarte 1658, tenemos a Débora Dixon, no. Que se presenta a partir de las 9 de la noche. Así que una muy buena propuesta para terminar el año. Ah, a las 9 de la noche y después se brinda ahí. ¿Cómo es la movida? Y debe ser a partir de las 9. O capaz que empieza a cantar a las 10, 11 de la noche. Ah, mirá. Y bueno. Reciben el 2026. Pero esto está marcado acá a partir de las 9 de la noche. ¿Está chequeado? Club. Sí, chequeadísimo. En Uriarte 1658, en Palermo, Débora Dixon. Y si no, esto no es rock, pero para los que estén por Córdoba, en el Chateau Park, ahí va a estar Ulises Bueno y Desacatados. ¿Eh? Ulises Bueno y Desacatados en el Chateau Rock en la provincia de Córdoba. Bueno. Esto el miércoles 31. Así que los cuarteteros. Así cerramos la agenda 2025. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿usted tiene algo? Sí, tenía lo de la renga el 2 y el 4 de abril en Huracán. Está chequeado ya. Está chequeado, sí, señor. Muy bien. Entradas a la venta a partir del 2 de enero. Colman, ¿tiene algo? Yo rápidamente dice: ¿crece el uso de chupetes para adultos como herramienta frente al estrés cotidiano? ¿A vos qué te gusta chupar? ¿Uso de chupete? Sí. Yo no lo había dicho esto. ¿Cuándo? Parece que ya lo dijo, ¿eh? ¿Quién? ¿Yo? No, mi abuela. No. Vamos a buscar en la cinta, parece que sí, Bueno, pues yo no digo nada. El aumento en la demanda de estos productos refleja una búsqueda colectiva de mecanismos de regulación emocional simples y accesibles. ¿Es un chupete vos? Según observadores del mercado de bienestar, el acto de succionar puede activar respuestas sensoriales ligadas a la relajación, ayudando a algunos usuarios a reducir la frecuencia cardíaca y a encontrar un punto de enfoque durante crisis de estrés o episodios de insomnio. Qué bárbaro. Sí. Vale, van a poner en el gobierno de la ciudad, va a poner chupetómetro en cada una de las esquinas. Claro. Claro. No, está lindo, debe ser muy excitante y sexy que estén chupeteando. Se la va con esto. Sí, claro. El arte de chupeteo se dice chupeteando. Chupeteando, ¿no? Claro. Bueno, chupeteando me suena más a choborra. Bueno, pero si es un chupete, chupetea. Bueno. Succiona. Succiona, ¿no? Chupetea. Y bueno, y succiona suena peor. Más, por favor. Succionar es otra cosa. Succionar es agarrar algo y darle. Y chupar. Bueno, ya nos estamos yendo, muchachos. La otra vez que oscurece. Rápidamente, vamos al puesto número uno, el puesto número uno del ranking de este 2025. Viene de la siguiente forma, a ver. ¿Qué pasó? Espero que lo perdí ahora. Bueno. Ahí lo tenés acá. No, se me coló. Qué desgracia, chicos. Se me coló toda la tanda, por eso. Acá es una cosa de loco. Ahora sí, vamos al puesto número uno. Cuando quiera. La elección de un papa comienza con la llegada de los cardenales a la Capilla Sixtina. ¿Pueden ser mirlos? No, cardenales, tiene que ser, de pecho rojo. Sí. Que ingresan recitando el cántico Veni Creator. Una vez llegados todos, el cardenal Camarlengo irá... ¿Qué es el cardenal Camarlengo? Debe ser de Capanga. Puede ser, ¿no? Claro, sí, algo así. O el más viejo o el más... Bueno, por ese. El cardenal Camarlengo irá hasta la puerta de la Sixtina y mientras la cierra pronunciará estas palabras. Le conocemos de todo esto en latín, Sí, no sí. Soy yo. No, sí, sí, me imaginé. Extra omnes. Ajá. Es una frase en latín que significa todos afuera. Ajá. O que no quede nadie. Se utiliza en el ritual del cónclave para marcar el inicio de la clausura de los cardenales en la Capilla Sixtina. Luego cada cardenal hará el juramento con las manos sobre los evangelios diciendo: Et ego cardinalis espondeo vobeu ac iuro silentium. Yo, cardenal, prometo, me obligo y juro silencio. Che, hablás mejor en latín que en inglés. ¿Viste? Es una cosa de loco. Añade: Sic mi Deus habiet et hace. Mi Deus es portuguesa. Sí, algo hay una mezcla ahí. Sancta Dei Evangelia cua manu mea tango. Que Dios me ayude y estos santos evangelios que se toco con mi mano. No, se van a un tango, dijiste. Se van a un tango. Charlie García y Pedro Aznar. Claro, tango 4, exacto. Bueno, a ver. Sí, pero andás bien en latín, ¿eh? La verdad que sí. Leí en latín. Después con el tema de la elección. Sí. sería de la siguiente forma: cada cardenal. ¿Cómo era? Cada cardenal tiene una papeleta donde escribe el nombre que desea, lo dobla en vertical. Hay viento, mucho viento, me parece, en Lugano. Lo dobla en vertical y lo alza para que todos lo vean. Uno por uno se dirigen hacia el altar y dice en voz alta: Testor Christum Dominum, que mi educaturus me eubre ligere, quien secundum. De un Donald. Secundum, secundum. Que frío del mar. Ya está derrapando mal. Estamos hablando cosas serias. ¿Qué me dice con secundum? Acá dice. Ah, se lo voy a mostrar. Bueno, en castellano quiere decir: pongo por testigo a Cristo Señor, que me juzgará que doy mi voto al que según Dios considero que tiene ser el elegido. Y entra así te digo, hermano. Aquí, ven aquí a la luz. Sucundum, el viento, sucundum, sucundum. Claro, ven aquí a la luz, al este, aquí, hermano. O sea, es un voto cantado, porque muestra el papel. Claro. ¿A qué vota? No. Lo doblan y levantan el papel doblado y después lo llevan a su recipiente correspondiente. Yo sabía que venía por ese lado. Perdón, ¿estaba Donald ahí? Sí, estaba Donald. ¿Secundó, sí? ¿Secundó? Está bien. No, está bien, está perfecto. Sabía que me iban a castigar un con cierre eso. Cierre de oro. Pero yo siempre te apoyé. Sí, te hablaba sí. bien en sí. latín. ¿Siempre me apoyó? Me imagino. Sí. Yo lo apoyo bien, siempre. Ah, bueno, bien. Le agradecemos al City que hizo un gran laburo de. Muy bien. ¿Qué pasó? Me agarró un calambre. A mí cada tanto me agarra un calambre. Pero no en esa posición. La que me faltaba. Me tuve que parar. Para cerrar el año. Subí el micrófono porque no se te escucha. ¿No se escucha? A ver, ahora. ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Mal me agarró. Una cosa de loco. Bueno. Eso porque te falta comer banana. Sí, potasio. Sí, también. En tal caso. Bueno, banana no ten carozo, pero ten filamento grosso que disfruta tu matriz cansado. ¡Ay! Exactamente. Sacate la zapatilla y pisa el piso frío. Bueno, no, acá hay alfombra. Bueno, era la idea. Es todo psicológico. Bueno, llegamos al fin, muchachos. Sí. Por este año 2025. Sí, gracias por estar una vez más. Sí, por supuesto. Y por apoyarnos una vez más. Sí. Y colaborar una vez más a todo el equipo que sea rock. Sí, por supuesto. A todas nuestras familias, todos nuestros amigos, todos los artistas. Músicos, cantantes de todo lo que han pasado, productores de radio, de prensa, a todos muchísimas gracias, a la gente de la radio, todas las entrevistas, obviamente acá la gente de la radio que nos apoyó desde el primer minuto uno, sí, obvio, y también por la desinteresada colaboración y aceptación de la nueva temporada de Que Sea Rock. Por supuesto, también obviamente a nuestros amigos columnistas, a Juanca Cardoso, a Romy Veralli, a Jorgito Pietrafesa también, y a don Carlos Hernán Méndez Beria, que es sesionista y co-conductor, se escucha que estuvo haciendo sus primeros pasos. Está lastrando ahora. Este año, sí, ya me di cuenta. Se fue. Gracias. Listo, un abrazo, gracias querido. Bueno, gracias por el apoyo a todos. Gracias, George, también, Sí, Jorge, obviamente. Bueno, muy bien. Y gracias. A su baticueva. Bueno, vamos a volver en febrero. Así que bueno, vamos a despedirnos como todos los viernes. Sí. De la siguiente forma. Rápidamente vamos a contarle las personas que hicimos posibles un capítulo más de Que Sea Rock. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia Daporto, un beso, Clau. Operación técnica de puesta en el aire, el señor operador Roguante, Damianto. Gracias. No, gracias a vos. También tenemos, en la supervisión técnica al señor Damián, el zorro, príncipe encantador, Enson Cavani, Cristian Sancho, caballo de polo. ¿Cuál era la que faltaba? Shaggy, también de Scooby-Doo, Rosca Floja. ¿Qué más era? Se me olvidé. Conan Ledesma, y había uno. Tortuga asustada. El He-Man. Entre otros, Spadea. Gracias, querido. Tenemos aquí a nuestro amigo en la sección. Rock Mix. El señor Hernán Carlos Mendevedia. Gracias, Mende. Corre allá. Lo esperamos el año que viene. Por supuesto. Muy bien. Nuestros amigos columnistas estuvo haciéndonos compañía también este año en Una para Ver. La señorita, por ahora. Sí, Romina por ahora. Veraldi. Por ahora. La escuela de rock. El señor Juan Carlos Cardoso. Me está matando. También estuvo en Una Vuelta Más. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, George. Bueno, muy bien. De nada. Apoyo logístico y edición de video. La productora Fantasma, obviamente. Como siempre, vamos, un beso enorme. Gracias por estar, por aguantar y por ser fiel oyente ahí de Que Sea Rock todos los viernes. Sí, y el aguante, rescatemos siempre el aguante. Por supuesto, por supuesto. Artística, voz en off y edición. El Citri Arma Subdivision. Saludos al Citri, a la Baticueva. Baticueva. Saludos. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos Piolas Producciones y te hicimos compañía en la conducción. Hoy en co-conducción el señor Hernán Carlos Mendevedia. Gracias, don Mende, por nada. Se está durmiendo. Aquí también haciendo co-conducción. ¿Se está durmiendo? Señor. Sí. Lautaro Goldman, gracias. Sí, no, gracias a ustedes. Está en otro lado, ¿no? Me empiezan a pagar en 2026. Se quedó medio acalorado. Está en un cumple. Sí. Una cosa de loco. Yo tenía un amigo. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Goldman. Gracias, querido. No, gracias a ustedes por venir, ¿eh? No. Del otro lado de la línea, en la Baticueva de Lugano, el señor Jorge Pietrafesa. Gracias, George. Bueno, muy bien. Y del otro lado del no vidrio, señor Roberto Carlos, Osito Interactivo, Winnie Panda, Petero, Hormiguero. Gracias. Ortiz. ¿Algo más? No, por ahora no. Bueno. Esperemos para el año que viene suma alguno más. Seguro, como siempre. Bueno, nada más por el día de hoy. Un besito, MG. Feliz año para todos. Sí. Esperemos que mejore un poco la situación del país en todo sentido. En todo sentido. Y esperemos que no pidamos mucho, solamente estar un poco mejor, nada más. Sí, un poquito, nos merecemos. Sí, por supuesto. Sí, así es. Bueno, gracias a todos y hasta el próximo año. A Pepe. Hasta el próximo año. Muy bien, nos vamos. Dale. Así es. Y brindemos a todo. Brindemos. A las 12 levantemos las copas y brindemos por las cosas buenas que van a venir. Así nada es. Más. Chau, buen año. Adiós. Chau. No me arrepiento de lo vivido. Perdón si alguna vez lastimé. Una y mil veces exageré. No quiero hilar mucho más fino. El tiempo me dará la razón. Un optimista empedernido, pseudo escritor recién nacido, un activista del rock and roll. Brindo por las noches que vivimos, los triunfos, los fracasos y el destino. Afuera no sé bien qué pasó, si hace calor o hace frío. Estar alerta me sobrepasó. Voy surfeando en este lío. Muchas veces dijeron que no y disfrutamos el camino. Con muy poco me alcanzó. Soldado que huye sigue vivo. Brindo por las noches que vivimos, los triunfos, los fracasos y el destino. Vagabundo por las calles, buscando amores correspondidos. Brindo por las noches que vivimos. Y cuando recuerdes, no estuvo tan mal. Nos hicimos fuertes y estamos acá.